¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Tranquilo. ¿A dónde vas? Al sur, por padre. Pero si aún es de noche. Los Lannister tienen espías por doquier. No quiero que sepan que vamos. Tienen más hombres que nosotros. Sí, así es. ¿No puedo ir contigo? Ahora puedo montar, me has visto montar. Y no te molestaré, yo... Siempre ha de haber un Stark en Invernalia. Hasta que vuelva serás tú. No dejarás los muros del castillo en mi ausencia, ¿entendido? Obedece al maestre Luwin. Y cuida de tu hermano pequeño. Lo haré. Te enviaré cartas siempre que pueda. Pero si no sabes nada de mí, no tengas miedo. Hasta que vuelva. ¿Cuánto llevas escondido ahí? Rob te está buscando para despedirse. Ya se han ido todos. Volverán pronto. Rob liberará a padre. Y regresarán con madre. No volverán. Juego de Tronos. Los Karstark llegaron en una fría mañana ventosa desde su castillo en Carhold, con 300 hombres a caballo y 200 a pie. Las puntas de acero de sus lanzas brillaban a la escasa luz del ocaso a medida que se aproximaba la columna. Por delante iba un hombre con un tambor que era más grande que él, tocando un ritmo lento y grave. Bum, bum, bum. Bran vio cómo se aproximaban desde una torreta de vigilancia en el muro exterior a través del catalejo de bronce del maestre Luwin, y montado sobre los hombros de Hodor. Encabezaba la marcha el propio Lord Rickard, acompañado por sus hijos Arion, Eddard y Torren, todos bajo los estandartes negros con el emblema de su casa, el sol blanco. La vieja tata decía que por sus venas corría sangre Stark desde hacía cientos de años, pero a los ojos de Bran no tenían ninguna similitud. Eran hombres corpulentos, de aspecto fiero, con barbas espesas y el pelo suelto que les caía sobre los hombros. Llevaban capas de pieles de oso, de foca y de lobo. Sabía que eran los últimos. El resto de los señores ya estaba allí con sus huestes. Bran habría dado cualquier cosa por cabalgar con ellos, por ver las casas invernales llenas a rebosar, las multitudes en la plaza del mercado todas las mañanas y las calles apisonadas y sucias por las ruedas de los carros y los cascos de los caballos. «No podemos prescindir de ningún hombre para que te acompañe», le había explicado su hermano. «Me llevaré a Verano», insistió Bran. «No seas chiquillo ahora, Bran», replicó Rob. «Sabes que no puede ser. Hace tan solo 2 días, uno de los hombres de Lord Bolton apuñaló a uno de los de Lord Serwyn en el leño humeante. Si permitiera que te pusieras en peligro, nuestra señora madre me despellejaría». Lo dijo con la voz de Rob el señor. Bran sabía que eso significaba que no había discusión posible. La culpa de todo la tenía lo que había sucedido en el bosque de los lobos, estaba seguro. El recuerdo aún le provocaba pesadillas. Se había sentido indefenso como un bebé, tan incapaz de protegerse como lo habría sido Rickon en su lugar, o aún peor, porque Rickon habría dado patadas al menos. Aquello le daba vergüenza. Solo tenía unos pocos años menos que Rob. Si su hermano era casi un hombre, él también tendría que haber sido capaz de protegerse. Hacía un año antes habría visitado la ciudad, aunque tuviera que hacerlo trepando por los muros, él solo. Pero ya no podía bajar corriendo las escaleras, subirse a su pony, ni llevar un escudo de madera con el que derribar por los suelos al príncipe Tommen. Ya no podía hacer más que mirar, otear por el catalejo del maestre Luwin. Al menos el maestre le había enseñado todos los estandartes. El puño enguantado de los Glover, blanco sobre gules. El oso negro de Lady Mormont. El repugnante hombre flagelado que precedía a Roos Bolton, de fuerte terror. El alce de los Horncutt. El hacha de batalla de los Therwyn. Los tres árboles centinelas de los Talhart y el temible emblema de la casa Umber, un gigante rugiente con cadenas rotas. Pronto aprendió a reconocer también los rostros en cuanto los señores, sus hijos y sus caballeros llegaron a Invernalia para los festines. Ni siquiera el salón principal bastaba para cogerlos a todos sentados, de manera que Rob recibía a los vasallos principales por turnos. Bran ocupaba siempre el lugar de honor, a la derecha de su hermano. Algunos de los señores vasallos lo miraban con desconfianza, como si se preguntaran si un niño de tan corta edad y encima tullido tenía derecho a estar situado por encima de ellos. «¿Cuántos van ya?», preguntó Bran al maestre Luwin después de que Lord Carstark y sus hijos cruzaran a caballo las puertas de la muralla exterior. 12.000 hombres, o tan cerca de 12.000 que la cifra exacta no importa. ¿Y cuántos caballeros? Los suficientes, respondió el maestre con cierta impaciencia. Para ser caballero hay que velar en un sept y ser ungido con los 7 aceites que consagran el juramento. En el norte, muy pocas de las grandes casas adoran a los 7. El resto son fieles a los antiguos dioses y no nombran caballeros. Pero esos señores y sus hijos son espadas juramentadas, y no por ello menos valientes, leales y honorables. El valor de un hombre no se mide por un ser que alguien ponga delante de su nombre. Te lo he dicho muchas veces. De todos modos, insistió Bran, ¿cuántos caballeros? 300 o 400. El maestre Luwin suspiró. Entre 3.000 lanceros que no son caballeros. Lord Carstark es el último, dijo Bran pensativo. Rob cenará con él esta noche. Sin duda. ¿Falta mucho para que se vayan? Tienen que partir pronto o ya no valdrá la pena, replicó el maestre Luwin. La ciudad invernal está llena hasta los topes, y si este ejército se queda mucho más, acabará con todas las provisiones. Hay otros que se les unirán a lo largo del camino real, caballeros libres, lacustres, Lord Manderly y Lord Flint. Han comenzado los enfrentamientos en las tierras de los ríos. A tu hermano le quedan muchas leguas por delante. Lo sé. Bran se sentía tan deprimido como denotaba su voz. Tendió el tubo de bronce al maestre y se dio cuenta de que el pelo de Luwin empezaba a radiar en la coronilla. Se le veía el cuero cabelludo rosado. Le parecía extraño mirarlo así desde arriba, cuando se había pasado la vida alzando la vista para mirarlo. Pero cuando uno iba sentado en los hombros de Odor, lo veía todo abajo. «Ya no quiero mirar más. Odor, llévame al castillo». «Odor», dijo Odor. «Bran, tu hermano no va a tener tiempo para recibirte ahora», dijo el maestre Luwin mientras se guardaba el tubo en la manga. «Tiene que recibir a Lord Karstark y a sus hijos para darles la bienvenida». «No molestaré a Rob. Quiero visitar el Bosque de Dioses». Puso una mano en el hombro de Odor. «Odor». En el granito de la pared interior de la torre había excavados varios asideros para bajar a modo de escaleras. Odor tarareaba una cancioncilla sin melodía mientras Bran rebotaba en su espalda, en la silla de mimbre que le había ideado el maestre Luwin. Luwin se había inspirado en las cestas que utilizaban las mujeres para llevar leña a la espalda. Solo había que abrir agujeros para las piernas y poner unas cuantas correas más, de manera que el peso de Bran se distribuyera de manera homogénea. No era tan agradable como montar a bailarina, pero había lugares a los que bailarina no podía ir, ya que yo no le daba tanta vergüenza como cuando Odor lo llevaba en brazos como a un bebé. A Odor también parecía gustarle, aunque con él nadie sabía. Lo único complicado eran las puertas. A veces Odor se olvidaba de que llevaba a Bran a la espalda, y si la puerta era baja, resultaba bastante doloroso. En las últimas dos semanas había habido tantas idas y venidas que Rob había ordenado que los dos rastrillos estuvieran alzados y el puente levadizo bajado, incluso durante la noche. Una larga columna de lanceros con armaduras cruzaba el foso que se abría entre los muros cuando Bran salió de la torre. Eran hombres de los Karstark que seguían a sus señores al interior del castillo. Llevaban yelmos de hierro negro y capas de lana también negra, con el blasón del sol blanco. Odor trotó junto a ellos, sonriente, con pisadas que resonaban contra la madera del puente. Los jinetes les dirigieron miradas extrañadas y Bran alcanzó a oír una risotada. Se negó a permitir que aquello lo afectara. «Te mirarán», le había advertido el maestre Luwin la primera vez que ataron la cesta de mimbre al pecho de Odor. «Te mirarán, harán comentarios y algunos incluso se burlarán». «Que se burlen», pensó Bran. Nadie se burlaba de él cuando estaba en su habitación, pero se negaba a pasarse la vida en la cama. Al pasar bajo la puerta del rastrillo, Bran se llevó dos dedos a la boca y silbó. Verano se acercó saltando por el patio. De repente los lanceros Karstark tuvieron que luchar por controlar sus monturas porque los caballos relincharon y corcovearon. Un semental se encabritó y su jinete tuvo que agarrarse desesperadamente para no caer. El olor de los lobos huargos enloquecía de pánico a los caballos que no estaban acostumbrados, pero se tranquilizarían en cuanto Verano se perdiera de vista. «Al Bosque de Dioses», recordó a Odor. Hasta la propia Invernalia estaba abarrotada. En el patio resonaban los ruidos de espadas y hachas, el crujido de los carromatos y los ladridos de los perros. Las puertas de la armería estaban abiertas y Bran vio a Micken en la forja, golpeando con el martillo al tiempo que el sudor le corría por el pecho desnudo. Bran jamás había visto a tantos desconocidos juntos, ni siquiera cuando el rey Robert fue a visitar a su padre. Trató de no estremecerse cuando Odor se agachó para pasar por una puerta baja. Recorrieron un pasadizo largo, en penumbra, con Verano a su lado. De cuando en cuando el lobo miraba hacia arriba con unos ojos que brillaban como el oro líquido. A Bran le habría gustado tocarlo, pero estaba demasiado alto, no llegaba con la mano. El Bosque de Dioses era una isla de paz en el mar de caos en que se había convertido Invernalia. Odor pasó entre los robles, los centinelas y los palos santos y llegó al estanque junto al que crecía el árbol corazón. Se detuvo bajo las ramas retorcidas del arciano, siempre canturreando. Bran alzó las manos y se izó para sacar el peso muerto de sus piernas de los agujeros de la cesta de mimbre. Se quedó allí colgado un instante, mientras las hojas color rojo oscuro le acariciaban el rostro, hasta que Hodor lo cogió y lo sentó en la piedra suave junto al agua. «Quiero estar a solas un rato», le dijo. «Ve a bañarte, ve a los estanques». «Hodor». Hodor se alejó a zancadas entre los árboles y desapareció. Al otro lado del bosque de dioses, bajo las ventanas de la casa de invitados, un manantial subterráneo de aguas termales alimentaba tres pequeños estanques. El vapor ascendía de ellos día y noche, y el muro más cercano estaba cubierto de musgo. Hodor detestaba el agua fría, y si lo amenazaban con el jabón, se defendía como un gato salvaje. Pero en cambio le encantaba meterse en el estanque más caliente y quedarse allí horas, lanzando de cuando en cuando sonoros eructos que imitaban el sonido de las burbujas que ascendían de las profundidades verdosas y se rompían al llegar a la superficie. Verano bebió un poco de agua a lametones y se tendió al lado de Bran. Rascó al lobo bajo la mandíbula y por un momento el niño y la bestia se sintieron en paz. A Bran siempre le había gustado el bosque de dioses, aun antes, pero en los últimos tiempos se sentía atraído hacia aquel lugar cada vez más a menudo. El árbol corazón ya no lo asustaba como en el pasado. Los profundos ojos rojos tallados en el tronco de madera blanca lo seguían vigilando, pero de alguna manera aquello lo reconfortaba. Se decía que los dioses velaban por él. Los antiguos dioses, los dioses de los Stark y de los primeros hombres, los dioses de los niños del bosque, los dioses de su padre. Bajo su mirada se sentía seguro y el silencio absoluto de los árboles le ayudaba a pensar. Bran había pasado mucho tiempo pensando desde el día de la caída, pensando, soñando y hablando con los dioses. «Por favor, haced que Rob no se vaya», rezó en voz baja. Agitó las aguas frías con la mano, de manera que las ondas concéntricas se dispersaron por el estanque. «Que se quede, o si se tiene que ir, haced que vuelva sano y salvo, con mi madre, con mi padre y con las chicas, y haced que Rickon lo entienda». Su hermano pequeño había estado incontrolable como una tormenta invernal desde que supo que Rob se iba a la guerra. A ratos lloraba inconsolable, a ratos se mostraba furioso. Se había negado a comer, se pasó una noche entera llorando y gritando, hasta le dio un puñetazo a la vieja tata cuando la mujer intentó cantarle para que se durmiera, y al día siguiente desapareció. Rob puso a medio castillo a buscarlo, y cuando al final lo encontraron en las criptas, Rickon los amenazó con una espada de hierro oxidado que le había quitado a uno de los reyes muertos, y, peludo, babeaba en la oscuridad como un demonio de ojos verdes. El lobo estaba casi tan incontrolable como Rickon. Había mordido a Gage en el brazo y le había arrancado un bocado de carne a Micken del muslo. Solo Rob y Viento Gris juntos pudieron controlarlo. Farlen había encadenado al lobo negro en las perreras y eso hizo que Rickon llorase todavía más. El maestre Luwin aconsejó a Rob que permaneciera en Invernalia, y Bran también se lo suplicó, por su seguridad y por el bien de Rickon, pero su hermano se limitó a sacudir la cabeza con testarudez. «No quiero ir», dijo. «Tengo que ir». Era una verdad a medias. Alguien tenía que ir para defender el cuello y ayudar a los Tully contra los Lannister. Eso Bran lo comprendía. Pero no tenía por qué ser Rob. Su hermano podría haber enviado a Hal Mullen, o a Theon Greyjoy, o a alguno de sus señores vasallos. Es lo que le decía el maestre Luwin que hiciera, pero Rob no atendía a razones. Mi señor padre jamás habría enviado a otros hombres a morir mientras él se quedaba como un cobarde, protegido tras los muros de Invernalia. Había replicado todo Rob el señor. Rob era casi un desconocido para Bran. Se había transformado en un auténtico señor, aunque ni siquiera había llegado su 16º día del nombre. Hasta los vasallos de su padre se daban cuenta. Muchos intentaron ponerlo a prueba, cada uno a su manera. Tanto Roose Bolton como Robert Glover le exigieron el honor del mando en el combate. El primero de manera brusca, el segundo con una sonrisa y una broma. La recia y canosa Maege Mormont, que vestía cota de mallas como cualquier hombre, le dijo directamente que tenía edad para ser su nieto y que no le iba a dar órdenes, pero que ella tenía una nieta que podría casarse con él. Lord Therwyn acudió directamente con su hija, una doncella gruesa y fea de unos 30 años, que se sentaba a la izquierda de su padre y jamás levantaba la vista del plato. El jovial Lord Hornwood no tenía hijas, pero llegaba con regalos. Un día era un caballo, otro una pierna de venado, al siguiente un cuerno de caza con adornos de plata, y no pedía nada a cambio. Nada excepto cierta aldea que le había sido arrebatada a su abuelo, y derechos de caza al norte de cierto río, y permiso para represar el cuchillo blanco, si al señor le parecía bien. Rob respondía a todos con cortesía fría, de la misma forma que habría hecho su padre, y de alguna manera se las arregló para que se plegaran a su voluntad. Y cuando Lord Umber, al que sus hombres llamaban el Gran Hon, que era tan alto como Hodor y el doble de ancho, lo amenazó con llevarse a sus huestes si durante la marcha lo situaban detrás de los Hornwood y los Therwyn, Rob le dijo que podía hacerlo cuando gustara. Y cuando acabemos con los Lannister, siguió al tiempo que rascaba a viento gris detrás de la oreja. Volveremos al norte, os sacaremos a rastras de vuestro castillo y os colgaremos por romper vuestro juramento. El Gran Hon maldijo a gritos, tiró una jarra de cerveza al fuego y aulló que Rob estaba tan verde que seguramente meaba hierba. Alice Mollen fue a contenerlo, pero él lo derribó por tierra, saltó sobre una mesa y desenvainó el espadón más grande y amenazador que Bran había visto en su vida. En los bancos, sus hijos, sus hermanos y sus espadas juramentadas se pusieron en pie, con las manos sobre las empuñaduras de las espadas. Rob se limitó a decir una palabra en voz baja, y en un abrir y cerrar de ojos se oyó un gruñido y Lord Umber se encontró tumbado de espaldas, con la espada girando en el suelo a un metro de él y la mano chorreando sangre porque viento gris le había arrancado dos dedos de un mordisco. Mi señor padre me enseñó que desenfundar el arma contra el señor de uno significaba la muerte, dijo Rob. Pero creo que solo queríais ayudarme a cortar la carne. A Bran se le hicieron agua las entrañas al ver que el Gran Hon se ponía en pie lamiéndose los muñones ensangrentados, pero entonces, para su sorpresa, el hombretón se echó a reír. «Vuestra carne», rugió, «es jodidamente dura». Después de aquello, el Gran Hon se convirtió en la mano derecha de Rob, en su defensor más acérrimo. Proclamaba gritos que el muchacho era un verdadero Stark y que más valía que doblaran la rodilla ante él si no querían que se la arrancaran de un bocado. Pero aquella misma noche su hermano fue a verlo al dormitorio después de que los fuegos del salón principal se hubieran apagado. Estaba pálido y tembloroso. «Pensé que me iba a matar», le confesó Rob. «¿Viste cómo tiró a Al a un lado como si fuera tan pequeño como Rickon? Dioses, qué miedo tuve. Y el Gran Hon no es el peor, únicamente el más escandaloso. Lord Roose nunca dice ni una palabra, solamente me mira, y yo en lo único en lo que puedo pensar es en aquella habitación que tienen en Fuerte Terror, donde los Bolton cuelgan los pellejos de sus enemigos». «Eso no es más que uno de los cuentos de la vieja Tata», dijo Bran, pero había un toque de duda en su voz. «¿Verdad?» «No lo sé», sacudió la cabeza agotado. «Lord Therwyn pretende que su hija viaje con nosotros al sur. Dice que para que le prepare las comidas. Theon está seguro de que la noche menos pensada me la encontraré bajo las mantas. Ojalá, ojalá estuviera padre aquí. En eso estaban de acuerdo todos, Bran, Rickon y Rob el señor. Todos habrían deseado que su padre estuviera con ellos. Pero Lord Eddard se encontraba a mil leguas, cautivo en alguna mazmorra, o huyendo para salvar su vida, o tal vez muerto. Nadie lo sabía ciencia cierta. Cada viajero contaba una historia diferente, y cada una más aterradora que la anterior. Las cabezas de los guardias de su padre se pudrían empaladas en estacas en los muros de la Fortaleza Roja. El rey Robert había muerto a manos de su padre. Los Baratheon asediaban Desembarco del Rey. Lord Eddard había huido hacia el sur con Renly, el malvado hermano del rey. El perro había asesinado a Arya y a Sansa. Su madre había asesinado a Tyrion el gnomo y tenía su cadáver colgado de las murallas de Aguas Dulces. Lord Tywin Lannister marchaba contra el Nido de Águilas, quemando aldeas enteras a su paso y asesinando a sus habitantes. Un cuentacuentos, ebrio como una cuba, había llegado a decir que Rhaegar Targaryen estaba de regreso de entre los muertos, al mando de una vasta horda de antiguos héroes, reunidos en Rocadragón, desde donde iba a recuperar el trono de su padre. Cuando llegó el cuervo con una carta que tenía el sello de su padre, escrita del puño y letra de Sansa, la cruel verdad no fue menos increíble. Bran jamás olvidaría la expresión en el rostro de Rob al leer las palabras de su hermana. «Dice que padre conspiró con los hermanos del rey para cometer traición», leyó. «El rey Robert ha muerto, y madre y yo debemos ir a la Fortaleza Roja para jurar lealtad a Joffrey. Dice que debemos ser leales y que cuando se case con Joffrey le suplicará que perdone la vida a nuestro señor padre». Cerró el puño arrugando la carta de Sansa. «Y no dice nada de Arya. Nada, ni una palabra. Maldita sea, ¿esa chica es idiota o qué?». Bran sintió que se helaba por dentro. «Perdió a su loba», dijo en tono débil, recordando el día en que cuatro guardias de su padre volvieron del sur con los huesos de Dama. Verano, viento gris y peludo habían empezado a aullar aun antes de que cruzaran el puente levadizo, y su aullido era triste, desolador. A la sombra del primer torreón había un pequeño cementerio donde los antiguos reyes del invierno habían enterrado a sus sirvientes más fieles. Allí enterraron ellos a Dama, mientras sus hermanos de camada caminaban entre las tumbas como sombras inquietas. Se había ido al sur y solo habían regresado sus huesos. Su abuelo, el viejo Lord Rickard, también había ido al sur con su hijo Brandon, que era el hermano de su padre, y 200 de sus mejores hombres. Ninguno de ellos regresó. Y su padre se había ido al sur con Arya y Sansa, y también con Jory, Ulen, Tom el Gordo y los demás. Y luego se habían ido su madre y Ser Roderick, y ellos tampoco habían regresado. Y Rob quería irse. No a Desembarco del Rey, ni a jurar lealtad, sino a Aguas Dulces con una espada en la mano. Y si su padre estaba prisionero, aquello significaría, sin duda, la muerte para él. Bran tenía mucho, mucho miedo. «Si Rob tiene que irse, velad por él», suplicó Bran a los antiguos dioses que lo vigilaban con los ojos rojos del árbol corazón. «Y velad también por sus hombres, por Al y Quent y los demás, y por Lord Umber y Lady Mormont y los otros señores. Y bueno, por Theon también. Velad por ellos y protegedlos, si es vuestra voluntad, dioses. Ayudadlos a detener a los Lannister y a salvad a padre, y que vuelvan todos sanos y salvos a casa». Una tenue brisa susurró a través del bosque de dioses, y las hojas rojas se agitaron y murmuraron. Verano enseñó los dientes. «¿Los has oído, chico?», preguntó una voz. Bran alzó la cabeza. Osa estaba al otro lado del estanque, bajo un roble viejo, con el rostro casi oculto entre las hojas. Pese a los grilletes, la salvaje se movía silenciosa como un gato. Verano rodeó el estanque y la olfateó. La mujer alta retrocedió atemorizada. «Ven aquí, Verano», llamó Bran. El lobo huargo la olfateó por última vez, se dio media vuelta y regresó con él. Bran le echó los brazos al cuello. «¿Qué haces aquí?» No había vuelto a ver a Osa desde que la cogieron prisionera en el bosque de los lobos, aunque sabía que la habían puesto a trabajar en las cocinas. «También son mis dioses», dijo Osa. «Más allá del muro no hay otros». Le estaba creciendo el pelo, castaño y desgreñado, y aparecía algo más femenina, gracias a eso y al sencillo vestido de tejido basto que le habían dado para sustituir la cota de mallas y las prendas de cuero. «Gates me permite venir a rezar de cuando en cuando, siempre que lo necesito, y yo le dejo hacer lo que quiera debajo de mi falda, siempre que lo necesita. A mí no me importa, me gustan sus manos, huelen a harina y es más amable que Steve». Hizo una torpe reverencia. «Te dejo solo, me faltan muchas ollas por fregar». «No, quédate», ordenó Bran. «Dime qué querías decir con eso de oír a los dioses». «Tú les hablaste y ellos respondieron», dijo Osa mirándolo detenidamente. «Abre las orejas, escucha y los oirás». Bran prestó atención. «No es más que el viento», dijo inseguro. «El viento entre las hojas». «¿Y quién crees que envía el viento? Los dioses». Se sentó frente a él, al otro lado del estanque, con un suave tintineo. Miquel le había puesto grilletes de hierro en los tobillos, unidos por una pesada cadena. Podía caminar siempre que diera pasos cortos, pero no tenía manera de correr, trepar o montar a caballo. «Los dioses te ven, chico, te han oído. Ese susurro entre las hojas es su respuesta». «¿Y qué decían?» «Están tristes, no pueden ayudar a tu señor hermano allí donde va. Los antiguos dioses no tienen poder en el sur, talaron los arcianos hace miles de años. ¿Cómo van a velar por tu hermano si no tienen ojos?» Bran no había calculado aquello. Le daba miedo. Si ni siquiera los dioses podían ayudar a su hermano, todo estaba perdido. Aunque quizá Osa no hubiera entendido bien. Inclinó la cabeza a un lado y escuchó de nuevo. Le pareció percibir la tristeza, sí, pero nada más. El susurro entre las hojas se hizo más audible. Bran escuchó unas pisadas amortiguadas y un canturreo, y Odor salió de entre los árboles, desnudo y sonriente. «¡Odor!» «Nos ha debido de oír hablar», dijo Bran. «Odor, se te ha olvidado la ropa». «Odor», asintió Odor. Estaba chorreando del cuello para abajo. La piel le desprendía vapor en el aire gélido. Tenía el cuerpo cubierto de un espeso vello castaño y la virilidad entre las piernas le colgaba larga, pesada. «Esto sí que es un hombre», dijo Osa mirándolo con una sonrisa amarga. «Si no tiene sangre de gigante, yo soy la reina». «El maestro Luwin dice que los gigantes ya no existen. Dice que están todos muertos, igual que los niños del bosque. Ya solo quedan los huesos en la tierra. A veces los campesinos los encuentran al arar». «Pues dile al maestro Luwin que cabalgue más allá del muro», dijo Osa. «Encontrará a los gigantes, o los gigantes lo encontrarán a él. Mi hermano mató a una. Medía más de 3 metros y era de las pequeñas. Los hay de casi 4 metros. Dicen que son seres temibles, todo pelo y dientes, y que las mujeres tienen barba igual que los varones, así que no hay manera de diferenciarlos. Las hembras se acuestan con humanos, y así nacen los mestizos. A las humanas que capturan no les va tan bien. Los hombres son tan grandes que las destrozan antes de poder dejarlas preñadas». Le sonrió. «Seguro que no sabes de lo que te hablo, ¿verdad, chico?» Sí que lo sé, insistió Bran. Sabía todo lo de la cúpula. Había visto a los perros en el patio y una vez vio a un semental montando a una yegua. Pero hablar de aquello lo incomodaba. Miró a Hodor y le dijo: «Ve a buscar tus ropas, Hodor. Vístete». «Hodor». El hombretón se alejó por donde había llegado, pero tuvo que agacharse para esquivar una rama baja. Bran se lo quedó mirando. Era increíblemente grande, pensó. «¿De verdad hay gigantes más allá del muro?», preguntó a Osa, inseguro. «Gigantes y cosas peores, joven señor. Intenté decírselo a tu hermano cuando me interrogó, y también al maestre y a ese chico, Greyjoy, que no hace más que sonreír. Se están levantando vientos fríos. Los hombres que se alejan de sus fuegos ya no vuelven, o si vuelven, ya no son hombres, sino espectros, con ojos azules y manos frías y negras. ¿Por qué crees que vine al sur con Steve, Ali y el resto de aquellos idiotas? Mans cree que puede luchar. Es un encanto, pero tan testarudo, como si los caminantes blancos no fueran más que exploradores. ¿Qué sabrá él? Se llena la boca diciendo que es el rey más allá del muro, pero no es más que otro cuervo viejo que huyó de la Torre Sombría. Nunca ha probado el invierno. Yo nací allí arriba, chico, igual que mi madre, y la madre de mi madre, y también su madre. Nací del pueblo libre. Nosotros recordamos. Osa se levantó. Sus cadenas tintinearon. Intenté decírselo a tu señor hermano. Ayer mismo, cuando lo vi en el patio, lo llamé mi señor Stark, toda respetuosa. Pero él me miró como si no me viera. Y ese gordo sudoroso, Gran John Umber, me apartó a un lado de un manotazo. Pues como quiera, llevaré grilletes y cerraré la boca. El hombre que no quiere escuchar, no puede oír. Cuéntamelo a mí, Rob me escuchará, estoy seguro. ¿De verdad? Ya veremos. Pues dile esto, mi señor, dile que va a marchar en la dirección que no debe. Tendría que llevar sus espadas hacia el norte, no hacia el sur, ¿me entiendes? Bran asintió. Se lo diré. Pero aquella noche, durante el banquete del salón principal, Rob no estuvo presente. Hizo que le llevaran la cena a sus habitaciones para tomarla con Lord Rickard, el Gran John y otros señores vasallos, con intención de ultimar los planes para la larga marcha que los esperaba. A Bran le correspondía ocupar su puesto en la cabecera de la mesa y actuar como anfitrión para los hijos de Lord Karstark y sus honorables amigos. Ya estaban todos en sus sitios cuando Hodor entró con Bran en la espalda y se arrodilló ante el asiento más elevado. Dos criados lo sacaron de la cesta. Bran sentía los ojos de todos los desconocidos clavados en él. Se había hecho un gran silencio. «Mis señores», anunció Alys Mollen. «Brandon Stark, de Invernalia». «Os doy la bienvenida junto a nuestros hogares encendidos», dijo Bran con rigidez. «Y os ofrezco pan y aguamiel en nombre de nuestra amistad». Arion Karstark, el mayor de los hijos de Lord Rickard, hizo una reverencia y sus hermanos lo imitaron. Pero, a medida que se iban sentando, oyó por encima del estrépito de las copas que los dos más jóvenes hacían comentarios. «Antes la muerte que vivir así», dijo uno, el que se llamaba igual que su padre, Eddard. Y su hermano, Torren, le respondió que probablemente el chico estaba tan roto por dentro como por fuera y tenía miedo de quitarse la vida. «Roto», pensó Bran con amargura. Agarró el cuchillo con fuerza. ¿Eso era? ¿Bran el roto? «No quiero estar roto», susurró furioso al maestre Luwin sentado a su derecha. «Quiero ser caballero». «A veces a los de nuestra orden nos llaman caballeros del pensamiento», replicó Luwin. «Eres un muchacho muy inteligente cuando quieres, Bran. ¿Has pensado alguna vez que podrías lucir una cadena de maestre? Aprenderías infinidad de cosas». «Quiero aprender magia», dijo Bran. «El cuervo me prometió que volaría». Puedo enseñarte historia, dijo el maestro Luwin con un suspiro. Curación, las propiedades de las hierbas, puedo enseñarte el lenguaje de los pájaros y a construir un castillo y a guiarte por las estrellas como hacen los marineros con sus barcos. Puedo enseñarte a medir los días y a marcar las estaciones, y en la ciudadela de Antigua aprenderías mil cosas más. Pero no, Bran, nadie te puede enseñar magia. Los niños sí podrían, replicó Bran. Los niños del bosque. Entonces recordó la promesa que había hecho a Osa en el bosque de dioses y se lo contó todo a Luwin. Me parece que esa salvaje cuenta cuentos mejor que la vieja Tata, dijo el maestre cuando Bran hubo terminado, después de escucharlo con educación. Si quieres, volveré a hablar con ella, pero será mejor que no molestes a tu hermano con esas tonterías. Tiene muchas preocupaciones. No le hace ninguna falta pensar en gigantes y hombres muertos que rondan por ahí. Los que tienen a tu padre son los Lannister, Bran, no los niños del bosque. Le puso una mano en el brazo con gesto amable. Piensa en lo que te he dicho, muchacho. Y dos días más tarde, bajo la luz rojiza del amanecer, Bran estaba en el patio, en la puerta de la muralla, sujeto con correas a bailarina para despedir a su hermano. «Ahora eres el señor de Invernalia», le dijo Rob. Iba a lomos de un semental gris de crines hirsutas. De la silla del caballo colgaba su escudo, de madera con refuerzos de hierro, blanco y gris, con el blasón del lobo guargo. Vestía una cota de mallas color gris sobre las prendas de cuero. De la cintura le colgaban una espada y una daga, y se cubría los hombros con una capa ribeteada en piel. «Tendrás que ocupar mi lugar, igual que yo ocupé el de mi padre, hasta que volvamos a casa». «Lo sé», dijo Bran con tristeza. Jamás se había sentido tan solo y tan asustado. No sabía qué hacer para ser un señor. Atiende los consejos del maestre Luwin y cuida bien de Rickon. Dile que volveré en cuanto acabe la batalla. Rickon se había negado a bajar. Estaba en su habitación con los ojos enrojecidos, desafiante. ¡No!, había gritado cuando Bran le preguntó si no quería ir a decir adiós a Rob. ¡No, adiós! Ya se lo he dicho, suspiró Bran. Dice que nadie vuelve. No puede comportarse como un crío eternamente. Es un Stark y tiene casi 4 años. Rob suspiró. En fin, madre no tardará en volver. Y yo traeré a padre, te lo prometo. Espoleó el caballo y se alejó al trote, seguido por viento gris, delgado y veloz. Alice Mullen los precedió a través de la puerta, con el estandarte blanco de la casa Stark ondeando al viento. Theon Greyjoy y el Gran Hon iban cada uno a un lado de Rob, y sus caballeros formaron una doble columna tras ellos, mientras el sol arrancaba reflejos de las puntas de acero de las lanzas. Recordó inquieto las palabras de Osa. «Va a marchar en la dirección que no debe». Por un momento sintió deseos de galopar en pos de él y avisarle, pero entonces Rob desapareció bajo el rastrillo y la ocasión se esfumó. Al otro lado de los muros del castillo resonó un clamor. Los soldados de a pie y los habitantes de la ciudad aclamaban a Rob cuando pasaba junto a ellos. Aclamaban a Lord Stark, al señor de Invernalia, a lomos de su gran corcel, con la capa ondeando al viento y viento gris corriendo a su lado. Bran, dolido, comprendió que a él nunca lo aclamarían así. La ausencia de su padre y de su hermano lo convertía en el señor de Invernalia, pero seguía siendo Bran el Roto. Ni siquiera podía bajarse solo del caballo. Cuando los gritos y aclamaciones se fueron acallando y el patio quedó al fin desierto, Invernalia le pareció un lugar abandonado y muerto. Bran examinó los rostros de los que quedaban allí, mujeres, niños y ancianos. Y Hodor, el enorme mozo de cuadras, tenía una expresión asustada en el rostro. «¿Hodor?», dijo con tristeza. Odor, asintió Bran, preguntándose qué significaría aquello. Cuando el Calasar cabalgue será atado a una silla y obligado a correr tras los caballos todo el tiempo que pueda. ¿Y cuando caiga? Vi a un hombre que duró 3 leguas una vez. El rey Robert aún quiere mi muerte. Este envenenador ha sido el primero, pero no será el último. Pensé que me dejaría en paz, ahora que mi hermano ya no está. El rey Robert nunca os dejará en paz. Si os fueseis a las Saint más oscuros, sus asesinos os seguirían. Si navegarais hasta las islas del Basilisco, sus espías se lo dirían. Jamás abandonará la caza. Sois una Targaryen, la última Targaryen. Vuestro hijo llevará sangre Targaryen y también 40.000 jinetes detrás. No tendrá a mi hijo. Y a vos tampoco, Khaleesi. Yelena Tyrion, achez ici. Joel Yandar, o que Gilia se fende na Yava Shafka, Droi Gondani, Shafki. Na Shilak Chinna Shafki. Ojero con de chafka. Merjanan, esvin hasaja hesheseres. Man anhaveloshak aj aka. Man anhavejak jin adolchikate. Fina neve ave maisimai. Anhavejak man reshisandare. Anna, je drogo atakchin. Anna vidrikar se sanchin. Bina anna hoira shisher. Bajina do traka se fido yomi hadde se bakaska vel in mokalamos. Anna vadri vach mahan shis of finni yonde. Ogar chikate ma vo parakko kwini win more. And I'm gonna suck you out of this, boy! That's a fuck, young boy! My bitchy, but George says some of my son don't rock! Get in here, and I'll stuck us, boy! And I'll throw a bogey bar, boys! Get in here, and I'll stuck us, boy! And the fire is the grass, and I'll just rock you with the air! I'll suffer, son! Don't suffer, son! Cuando hubo obtenido placer, Khal Drogo se levantó de las mantas de dormir, imponente como un torreón. La luz rojiza de los braseros le arrancaba destellos de la piel oscura como el bronce y destacaba las líneas tenues de antiguas cicatrices en el pecho amplio. El pelo suelto, negro como la tinta, le caía sobre los hombros y por la espalda, más allá de la cintura. Su miembro tenía un brillo húmedo. El Khal tenía los labios fruncidos bajo los largos bigotes. El semental que monta el mundo no necesita sillas de hierro. Danny se incorporó sobre un codo para mirarlo, tan alto, tan magnífico. Lo que más le gustaba era su cabello. Nunca se lo había cortado porque no conocía la derrota. La profecía dice que el semental cabalgará hasta los confines de la tierra, dijo. La tierra termina en el mar de sal negra, replicó Drogo al instante. Mojó un paño en un barreño de agua tibia para limpiarse el sudor y el aceite de la piel. Caballo no puede cruzar agua envenenada. En las ciudades libres hay miles de barcos, le dijo Danny como tantas veces antes. Caballos de madera con 100 patas que vuelan sobre el mar con alas llenas de viento. No hablaremos más de caballos de madera y sillas de hierro. Khal Drogo no quería oír hablar de aquello. Soltó el paño y empezó a vestirse. Hoy iré a la hierba a cazar, mujer esposa, anunció mientras se ponía un chaleco pintado y se abrochaba un cinturón ancho hecho de medallones de plata, oro y bronce. Sí, mi sol y estrellas, dijo Danny. Drogo y sus jinetes de sangre iban a cabalgar en busca del Rakar, el gran león blanco de las llanuras. Si regresaban triunfantes, su señor esposo estaría de excelente humor y quizá entonces la escuchara. Él no temía a las bestias salvajes ni a ningún hombre que respirase, pero el mar era otra cosa. Para los Dothrakis, el agua que los caballos no podían beber era agua contaminada. Las llanuras ondulantes y verdosas del océano les inspiraban una repulsión supersticiosa. Drogo era más audaz que cualquier otro señor de los caballos en casi todos los sentidos, pero no en aquel. Si ella consiguiera subirlo a un barco. Cuando el Khal y sus jinetes de sangre se marcharon con sus arcos, Danny llamó a las doncellas. Se sentía tan gruesa y torpe que agradecía la ayuda de sus manos fuertes y hábiles cuando en el pasado la había incomodado su manera de revolotear en torno a ella. La limpiaron bien y la vistieron con sedas sueltas y vaporosas. Mientras Dorea le cepillaba el cabello, envió a Hiki a buscar a Ser Jorah Mormont. El caballero acudió al instante. Llevaba polainas de piel de caballo y chaleco pintado, como cualquier otro jinete. Tenía el pecho amplio y los brazos musculosos cubiertos de vello negro. «Princesa mía», dijo, «¿en qué puedo serviros?» «Quiero que habléis con mi señor esposo», dijo Danny. «Drogo dice que el semental que monta el mundo gobernará sobre todas las tierras y no tendrá por qué cruzar las aguas envenenadas. Habla de llevar el Khalasar al este cuando nazca Raego, para saquear las tierras que rodean el mar de Jade. El Khal no ha visto jamás los 7 reinos, dijo al final el caballero, que se había quedado pensativo. Para él no significan nada. Si alguna vez piensa en ellos, sin duda los imagina como islas, como unas cuantas ciudades pequeñas erigidas sobre rocas, como Lorat o Lys, y rodeadas de mares tormentosos. Las riquezas del este le parecen una perspectiva más tentadora. «Pero debe ir hacia el oeste», insistió Danny desesperada. «Por favor, ayudadme, tengo que hacer que lo entienda». Ella nunca había visto los 7 reinos, igual que Drogo, pero sentía que los conocía tras escuchar todas las historias que le contara su hermano. Viserys le había prometido 1000 veces que algún día la llevaría allí, pero estaba muerto y sus promesas habían muerto con él. Los Dothrakis hacen las cosas cuando creen conveniente y por los motivos que consideran convenientes, respondió el caballero. Tened paciencia, princesa. No cometáis el mismo error que vuestro hermano. Volveremos a nuestro hogar, os lo prometo. ¿Hogar? Aquella palabra la entristecía. Ser Jorah tenía su isla del oso, pero ¿cuál era el hogar para ella? Unas cuantas historias, nombres recitados con la solemnidad de una plegaria, el recuerdo cada vez más lejano de una puerta roja. ¿Sería Baes Dothrak su hogar para siempre? Cuando miraba a las viejas del Dos Caleen, ¿estaba contemplando su futuro? Ser Llora debió de advertir la tristeza en su rostro. Durante la noche ha llegado una gran caravana a Khaleesi, 400 caballos que vienen de Pentos, pasando por Norbos y por Kor, bajo el mando del capitán mercante Bian Botiris. Puede que Ilirio haya enviado alguna carta. ¿Queréis ir al mercado occidental? Sí, dijo Dani animada. Me encantaría. Los mercados cobraban vida siempre que llegaba una caravana. Nunca se sabía qué tesoros llevaban los mercaderes y le gustaría volver a oír hablar en Validiano, como en las ciudades libres. Irri, que me preparen una litera. Avisaré a vuestro cas, dijo Ser Llora, al tiempo que se retiraba. Si Khal Drogo hubiera estado con ella, Dani habría ido montada en la plata. Las madres Dothrakis iban a caballo casi hasta el momento del parto, y ella no quería parecer débil a los ojos de su esposo. Pero el Khal estaba de caza, y era agradable tumbarse sobre cojines suaves y dejarse llevar por Baes Dothrak bajo cortinas rojas que la protegían del sol. Ser Llora montó y cabalgó junto a ella, con los cuatro jóvenes de su cas y las doncellas. Era un día cálido y sin nubes. El cielo tenía un profundo color azul. Cuando soplaba el viento, le traía los olores deliciosos de la tierra y la hierba. La litera pasó bajo los monumentos robados, que proyectaban sombras en el camino. Dani examinó los rostros de los héroes muertos y los reyes olvidados. Se preguntó si los dioses de las ciudades quemadas aún escuchaban plegarias. Si no fuera de la sangre del dragón, meditó con melancolía, esto podría ser mi hogar. Era la Khaleesi. Tenía un hombre fuerte y un caballo rápido, doncellas que la servían, guerreros que la protegían y un lugar de honor reservado en el Dos Khaleen para cuando se hiciera vieja. Y en su vientre crecía un hijo que algún día dominaría el mundo. Cualquier mujer se conformaría con eso, pero el dragón no. Tras la muerte de Viserys, Daenerys era la última, no quedaba nadie más. Ella era la semilla de reyes y conquistadores, igual que el niño que llevaba dentro. No debía olvidarlo jamás. El mercado occidental era una gran plaza de tierra batida, rodeada de edificaciones de ladrillo de barro cocido, establos para animales y tabernas encaladas. En el suelo sobresalían prominencias, como los dorsos de grandes bestias subterráneas, fauces negras abiertas que llevaban a cavernas inmensas, muy frescas, que servían como almacenes. El centro de la plaza era un laberinto de tenderetes y pasadizos retorcidos, con un entoldado de hierba trenzada. Cuando llegaron había un centenar de mercaderes y comerciantes descargando mercancías e instalando tenderetes, pero aún así el inmenso mercado parecía silencioso y desierto en comparación con los populosos bazares que Dani recordaba de Pentos y de otras ciudades libres. Ser Llora le había explicado que las caravanas llegaban a Baes Dothrak procedentes del este y del oeste, pero no tanto para vender cosas a los Dothrakis como para comerciar entre ellos. Los jinetes los dejaban ir y venir sin molestarlos, siempre que respetaran la paz de la ciudad sagrada, no profanaran la madre de las montañas ni el vientre del mundo, y honraran a las viejas del Dos Khaleen con los tradicionales regalos de sal, plata y semillas. Los Dothrakis no acababan de comprender aquello de la compra y la venta. A Dani le gustaba el exotismo del mercado oriental, con sus extrañas formas, sonidos y olores. Solía pasar allí muchas mañanas, mordisqueando huevos de árbol, empanadas de saltamontes y fideos verdes, escuchando las voces agudas y ululantes de los vendedores de pócimas, contemplando las manticoras en sus jaulas de plata, los inmensos elefantes grises y los caballos con rayas blancas y negras de Hogos Nai. También le gustaba observar a los que pasaban, los Asai morenos y solemnes, los Kartin altos y pálidos, los hombres de Yiti con ojos brillantes y sombreros con colas de mono. Las doncellas guerreras de Vayasabad, Samiriana y Kayaka Yanaya, con anillos de hierro en los pezones y rubíes en las mejillas, y hasta los severos y aterradores hombres sombríos, que se llenaban de tatuajes el pecho, los brazos y las piernas, y ocultaban los rostros detrás de máscaras. El mercado oriental era, para Dani, un lugar lleno de magia y maravillas. En cambio, el mercado occidental olía a hogar. Cuando Irri y Hiki la ayudaron a bajarse de la litera, olfateó el aire y reconoció los olores penetrantes del ajo y la pimienta, aromas que recordaron a Dani los días lejanos en los callejones de Tiros y Mir, y la hicieron sonreír. Por debajo de aquellos olores le llegó también el de los perfumes dulces y embriagadores de Lis. Vio esclavos que transportaban rollos de intrincado encaje de Mir y de lanas finas en una docena de colores vivos. Los guardias de la caravana vagaban por los pasillos entre los tenderetes con cascos de cobre y túnicas hasta la rodilla de algodón amarillo acolchado, con las vainas de las espadas vacías colgadas de los cinturones de cuero. Tras uno de los tenderetes, un armero exhibía corazas de acero con ornamentos de oro y plata, y yelmos trabajados para darles forma de cabezas de animales. Junto a él había una joven hermosa que vendía joyería de oro de Lannisport, anillos, broches, torques y medallones exquisitamente labrados, perfectos para hacer cinturones. Vigilaba el tenderete un corpulento eunuco, calvo y mudo, vestido con ropas de terciopelo empapadas de sudor, que miraba con el ceño fruncido a todo el que se acercaba. Al otro lado del pasillo había un grueso comerciante de tejidos de Yiti, que regateaba con un pentosi por el precio de un tinte verde. La cola de mono de su sombrero se movía de un lado al otro cada vez que sacudía la cabeza. De pequeña me encantaba jugar en el bazar, contó Dani a Ser Yora mientras deambulaban por el pasillo sombreado entre los tenderetes. Aquello estaba tan vivo, tantas personas gritando y riendo, tantas cosas maravillosas a la vista, aunque rara vez teníamos dinero para comprar nada. Bueno, excepto una salchicha de cuando en cuando, o dedos de miel. ¿En los siete reinos hay dedos de miel como los que preparan en Tiros? Son unos pastelillos, ¿verdad? No sabría deciros, princesa. Hizo una reverencia. Si me disculpáis un instante, voy a ver al capitán por si trae cartas para nosotros. Muy bien, os ayudaré a buscarlo. No hace falta que os molestéis. Ser Yora apartó la vista nervioso. Disfrutad del mercado. Me reuniré con vos en cuanto termine con este asunto. Qué curioso, pensó Dani mientras veía cómo se alejaba zancadas entre la muchedumbre. No entendía por qué no quería que lo acompañara. Quizás Ser Yora quisiera buscar una mujer después de hablar con el capitán mercante. A menudo, con las caravanas viajaban algunas prostitutas. Eso sí lo sabía, y a algunos hombres les daba vergüenza que se vieran sus relaciones. Se encogió de hombros. «Vamos», dijo Dani a los demás, y reanudó el paseo por el mercado, seguida por sus doncellas. «¡Oh, mirad!», exclamó dirigiéndose a Dorea. «A esas salchichas me refería». Señaló en dirección a un tenderete tras el que una mujercita arrugada asaba carne y cebollas sobre una piedra caliente. Las preparan con mucho ajo y chiles picantes. Encantada con su descubrimiento, Dani insistió en que todos probaran las salchichas. Las doncellas devoraron las suyas entre sonrisas y risitas, aunque los hombres de su cas olisquearon la carne con desconfianza. «El sabor es diferente al que recordaba», dijo Dani tras los primeros mordiscos. «En Pentos las preparo con cerdo», dijo la anciana. «Pero todos mis puercos murieron en el mar Dothraki. Estas son de carne de caballo, Kaleesi, pero las condimento igual». «Vaya», suspiró Dani, decepcionada. En cambio, a Cuaro le gustó tanto la salchicha que se comió otra, y Rakaro, para saludarlo, se comió tres más, tras lo cual eructó de manera sonora. Dani se echó a reír. No os oíamos reír desde que Drogo coronó a vuestro hermano, el Khal Ra'gat, dijo Irri. Me alegra veros así, Khaleesi. Dani sonrió con timidez. A ella también le gustaba reír. Volvía a sentirse casi una niña. Dedicaron media mañana a recorrer el mercado. Vio una hermosa capa con plumas que venía de las Islas del Verano y se la regalaron. Ella a cambio dio al mercader un medallón de plata de su cinturón. Era la costumbre entre los Dothrakis. Un vendedor de pájaros enseñó a un loro verde y rojo a decir su nombre y Dani volvió a reírse, pero no se lo llevó. ¿Qué podía hacer con un loro verde y rojo en un calasar? En cambio sí cogió una docena de botellitas de aceites perfumados, los aromas de su infancia. Solo tenía que cerrar los ojos y olerlos y volvía a ver la casa grande de la Puerta Roja. Dorea miró con ojos ansiosos un amuleto de fertilidad en el tenderete de un mago y Dani lo cogió para ella, pensando que luego tendría que buscar algo también para Irri y Hiki. Al doblar una esquina se encontraron con un mercader que ofrecía diminutos vasitos de su mercancía a los transeúntes. «Tintos dulces», proclamaba en excelente Dothraki. «Tengo tintos dulces de lis, de volantis y del rejo, blancos de lis, coñac de peras de tiros, vino de fuego, vino de pimienta, néctares verdes de mir, cosechas de bayas ahumadas y agrios de andal. Tengo de todo, tengo de todo». Era un hombrecillo menudo, esbelto y atractivo, con el cabello rubio rizado y perfumado a la moda de lis. Cuando Dani se detuvo ante su puesto, hizo una profunda reverencia. «¿Quiere probar algo la Khaleesi? Tengo un tinto dulce de Dorn, mi señora. Su sabor canta a ciruelas, a cerezas y a roble oscuro. Un barril, una copa, un traguito. Después de probarlo le pondréis mi nombre a vuestro hijo». «Mi hijo ya tiene nombre, pero probaré vuestro vino veraniego», dijo Dani sonriente en valiriano, en el valiriano que se hablaba en las ciudades libres. Las palabras le salieron con dificultad. Hacía mucho tiempo que no hablaba el idioma. «Solo un traguito, si sois tan amable». Seguramente el mercader la había tomado por Dothraki en vista de las ropas que llevaba, el pelo aceitado y la piel bronceada por el sol. La miró atónito. «Mi señora, ¿sois de Tiros? ¿Es posible?». «Puede que hable como los tirosis y que mi atuendo sea Dothraki, pero soy occidental, de los reinos del Poniente», le respondió Dani. «Tenéis el honor de hablar con Daenerys de la casa Targaryen», dijo Dorea, adelantándose hasta situarse junto a ella. «Daenerys de la Tormenta, Khaleesi de los Jinetes y Princesa de los Siete Reinos». «Princesa», dijo el comerciante de vinos poniéndose de rodillas e inclinando la cabeza. «Levantaos», le ordenó Dani. «Sigo queriendo probar ese vino veraniego del que hablabais». «¿Ese?» El hombre se levantó. «Una porquería de Dorn. No es digno de una princesa. Tengo un tinto seco del rejo, tostado y delicioso. Permitid que os lo regale». «Me honráis, ser», murmuró con voz dulce. En las visitas de Khal Drogo a las ciudades libres, su esposo se había aficionado a los buenos vinos y sabía que aquella cosecha tan noble lo complacería. «El honor es mío». El comerciante rebuscó en la parte trasera del tenderete y volvió con un barrilito de roble. Llevaba grabado en fuego un racimo de uvas. «El blasón de los Red Wine», dijo. «Del rejo, no hay bebida mejor». «Khal Drogo y yo lo tomaremos juntos. Hago, pon esto en mi litera, por favor». El comerciante de vinos sonrió de oreja a oreja cuando el Dothraki cogió el barrilito. Dani no se dio cuenta de que Ser Jorah había regresado hasta que oyó su voz. «No». Tenía un tono extraño, brusco. «Hago, deja ese barril aquí». Hago miró a Dani. Ella asintió titubeante. «¿Sucede algo, Ser Jorah?». Tengo sed. Ábrelo, mercader. El vino es para la Calesi, ser, replicó el comerciante con el ceño fruncido. No para personas como vos. Si no lo abres ahora mismo, dijo Ser Llora acercándose más al puesto, lo abriré yo, con tu cabeza. No llevaba armas, estaban en la ciudad sagrada, solo tenía sus manos, pero con las manos le bastaba. Eran grandes, duras, peligrosas, con los nudillos cubiertos de vello negro. El mercader titubeó un momento, cogió el martillo y rompió el tapón del barrilito. «Sirve», ordenó Ser Llora. Los cuatro jóvenes guerreros del cas de Dani se situaron tras él, con el ceño fruncido, y lo miraron fijamente con los ojos oscuros y almendrados. «Sería un crimen beber un vino como este sin dejar que se airease», dijo el comerciante de vinos que no había soltado aún el martillo. «Haz lo que dice Ser Llora», ordenó Dani. Jogo se había llevado la mano al látigo, pero ella lo detuvo con un leve toque en el brazo. La gente empezaba a pararse para mirar. «Como ordene la princesa», dijo el hombrecillo dirigiéndole una mirada rápida y hosca. Tuvo que soltar el martillo para coger el barrilito. Sirvió dos vasitos de cata diminutos, con tanta habilidad que no se derramó ni una gota. Ser Llora cogió uno y olfateó el vino con el ceño fruncido. «Dulce, ¿eh?», comentó el mercader con una sonrisa. «¿Captáis el olor afrutado, Ser? Es el perfume del rejo. Probadlo, mi señor, y decidme si no es el mejor vino, el más delicioso que haya llegado a vuestra boca». «Pruébalo tú primero», dijo Ser Llora ofreciéndole el vaso. «¿Yo?», el hombrecillo se echó a reír. «Yo no soy digno de una cosecha como esta, mi señor, y mal comerciante de vinos es aquel que bebe sus mejores caldos». Su sonrisa era amistosa, pero Dani vio que tenía la frente perlada de sudor. «Vas a beber», dijo Dani, fría como el hielo. «Apura el vaso, o diré que te sujeten mientras Ser Llora te vacía el barril entero en el gaznate». El vendedor de vino se encogió de hombros, extendió la mano para coger el vaso y en su lugar agarró el barrilito y lo lanzó contra ella con todas sus fuerzas. Ser Llora se tiró contra ella para apartarla de la trayectoria. El barrilito le dio en el hombro y fue a estrellarse contra el suelo. Dani se tambaleó y perdió el equilibrio. «¡No!», gritó, echando los brazos hacia adelante para amortiguar la caída. Y Dorea la agarró por el brazo y tiró de ella hacia atrás, de manera que cayó sobre las rodillas, no sobre el vientre. El mercader saltó por encima del tenderete y trató de huir entre Abo y Racaro. Cuaro echó mano del arac que no llevaba cuando el hombrecillo rubio lo empujó para pasar. Corrió por el pasillo entre las tiendas. Dani oyó el restallar del látigo de Jogo y vio cómo la serpiente de cuero se enroscaba en torno a la pierna del comerciante, que cayó de bruces. Una docena de guardias de la caravana corrieron hacia ellos. Al frente iba su jefe, el capitán mercante Bian Botiris, un menudo norbosi con piel como el cuero viejo y bigotes azulados que le llegaban hasta las orejas. Pareció entender qué pasaba sin que nadie dijera ni palabra. «Llevaos a este para que el cal disponga de él», ordenó señalando al hombre caído. Dos de los guardias pusieron al hombre en pie. «Sus bienes son vuestros, princesa», siguió el capitán mercante. «Es poca compensación, ya que ha sido uno de mis hombres quien ha intentado semejante cosa». Dorea y Hiki ayudaron a Dani a ponerse en pie. El vino envenenado se seguía derramando en la tierra. «¿Cómo lo supisteis?», preguntó temblorosa a Ser Llora. «¿Cómo?». «No lo supe hasta que ese hombre se negó a beber, Calesi. Pero tras leer la carta del magíster Ilirio, me temía algo». Los ojos oscuros escudriñaron los rostros de los desconocidos que los rodeaban en el mercado. «Vámonos, es mejor no hablar aquí». Dani estaba al borde de las lágrimas. Volvía a tener en la boca un sabor conocido, el del miedo. El miedo a Viserys, que la había dominado durante años. El miedo a despertar al dragón. Aquello era todavía peor. No solo temía por ella misma, sino también por el bebé. Este debió de percibir su inquietud, porque se movía intranquilo en su interior. Dani se acarició el vientre, deseando poder tocarlo, calmarlo. «Eres de la sangre del dragón, pequeño», susurró mientras la litera se mecía con las cortinas echadas. «Eres de la sangre del dragón, y el dragón no tiene miedo». Una vez en la caverna subterránea que era su hogar en Baes Dothrak, Dani ordenó que la dejaran a solas con Ser Jorah. «Decidme», ordenó al tiempo que se acomodaba sobre los cojines, «¿ha sido el usurpador?». «Sí», el caballero le mostró un pergamino doblado. «Una carta para Viserys, del Magister Illyrio. Robert Baratheon ofrece tierras y un título de Lord por vuestra muerte o la de vuestro hermano». «¿La de mi hermano?». Su sollozo fue casi una carcajada. «No lo sabe aún, ¿eh? El usurpador tendrá que nombrar Lord a Drogo». Ahora la carcajada fue casi un sollozo. Se estrechó el vientre con gesto protector. «¿Y a mí? ¿Solo a mí?». «A vos y a vuestro hijo», dijo Ser Jorah sombrío. «No, no hará daño a mi hijo». Se prometió que no lloraría, que no temblaría de miedo. «El usurpador ha despertado al dragón», se dijo, y desvió la mirada hacia los huevos de dragón que reposaban en sus nidos de terciopelo. La luz titubeante de la lámpara arrancaba destellos de las escamas pétreas como chispas de jade, de rubí, de oro. ¿Fue una locura nacida del miedo lo que la dominó en aquel momento? ¿O tal vez una extraña sabiduría enterrada en su sangre? Dani no habría sabido decirlo. «Ser Jorah, encended el brasero», se oyó decir. «¿Khaleesi?». El caballero la miró extrañado. «Hace mucho calor, ¿estáis segura?». «Sí». Dani jamás había estado tan segura de nada. «Siento escalofríos, encended el brasero». «A vuestras órdenes», dijo el caballero con una reverencia. Cuando el fuego estuvo encendido, Dani despachó a Ser Jorah. Para lo que iba a hacer necesitaba estar sola. «Esto es una locura», se dijo al tiempo que cogía el huevo negro y escarlata. «Se romperá y arderá, y es tan hermoso. Ser Jorah pensará que soy tonta por estropearlo, pero... Acunó el huevo entre las manos, lo llevó ante el brasero y lo puso sobre los carbones al rojo. Las escamas negras parecieron brillar al absorber el calor. Las llamas lamieron la piedra con diminutas lenguas rojas. Dani colocó los otros dos huevos junto al negro sobre el fuego. Se alejó del brasero y contuvo la respiración. Se quedó mirando hasta que las ascuas se convirtieron en cenizas. Algunas chispas flotaron en torno a los huevos y el calor dibujaba ondulaciones sobre ellos. Nada más. «Vuestro hermano Rhaegar fue el último dragón», le había dicho Ser Jorah. Dani contempló los huevos con tristeza. ¿Qué había esperado? Los huevos habían estado vivos hacía 1000 años, pero ya no eran más que piedras hermosas. De ellos no saldría jamás un dragón. Un dragón era aire y fuego, carne viva, no piedra muerta. Cuando Khal Drogo regresó, el brasero volvía a estar frío. Kooyo llevaba por las riendas un caballo cargado con el cuerpo de un gran león blanco. Las estrellas empezaban a brillar en el cielo. El Khal se bajó de su semental entre carcajadas y mostró a Dani los arañazos en la pierna, allí donde las garras del Rhaegar habían traspasado el tejido de las polainas. «Te haré una capa con su piel, luna de mi vida», juró. Las risas cesaron cuando Dani le contó lo que había sucedido en el mercado. Khal Drogo se quedó en silencio. Este envenenador ha sido el primero, le advirtió Ser Jorah Mormont. Pero no será el último. Muchos hombres arriesgarían lo que fuera por un título de Lord. Ese vendedor de venenos huyó de la luna de mi vida, dijo al final Drogo después de estar un rato en silencio. Ahora correrá tras ella. Eso hará. Jogo, Jorah el Ándalo, a cada uno de vosotros os digo esto. Elegid cualquiera de mis caballos y será vuestro. Cualquiera, excepto el mío y la plata, que fue mi regalo a la luna de mi vida. Eso os obsequio por lo que habéis hecho. Y a Raego, hijo de Drogo, el semental que montará el mundo, a él también le prometo un regalo. A él le entregaré esa silla de hierro en la que se sentaba el padre de su madre. A él le entregaré los siete reinos. Eso haré yo, Drogo, Khal. Alzó la voz y levantó el puño hacia el cielo. Llevaré mi calasar hacia el oeste, a donde termina el mundo. Montaré en los caballos de madera que cruzan el agua de sal negra, como ningún otro Khal ha hecho antes. Mataré a los hombres de los vestidos de hierro y derribaré sus casas de piedra. Violaré a sus mujeres, tomaré a sus hijos como esclavos y traeré sus dioses a Baes Dothrak para que se inclinen bajo la madre de las montañas. Lo juro, yo, Drogo, hijo de Barbo, lo juro ante la madre de las montañas, las estrellas son testigo. El calasar partió de Baes Dothrak dos días después, hacia el sudoeste, por las llanuras. Khal Drogo iba a la cabeza, a lomos de su garañón rojizo. Daenerys iba a su lado, montada en la plata. El vendedor de vinos corría tras ellos, desnudo, a pie, encadenado por la garganta y las muñecas. Las cadenas iban atadas al cabestro de la plata de Dany. Mientras montara, tendría que correr tras ella, descalzo y tambaleante. No le sucedería nada mientras mantuviera su ritmo. Puesto nevado, mi señora. Ojalá fuera más al norte, Roderick. Los señores ribereños se retiran con Jaime Lannister en sus talones. Lord Tywin avanza con otro ejército de los Lannister desde el sur. Los exploradores confirman que son mayor que el de Matreyes. Un ejército o dos. Los reyes del norte han rechazado enemigos 10 veces más numerosos. Te veo bien. Lady Catelyn, sois bienvenida en estos tiempos de tribulación. No pensábamos veros aquí, mi señora. No tenía intención de venir. Quiero hablar a solas con mi hijo. Sé que nos disculparéis, mis señores. Ya habéis oído. Largo de aquí. Vamos, fuera. Tú también, Greyjoy. ¿Estás sordo? No temáis, mi señora. Meteremos las espadas por el culo a Tywin Lannister y luego iremos a la Fortaleza Roja a liberar a Ned. El diablo se aliará con Granjon. El que tuvo, retuvo, ¿verdad? Recuerdo el día en que viniste al mundo. La cara colorada y berreando. Y ahora te encuentro capitaneando tus huestes. No había nadie más. ¿Nadie? ¿Y estos hombres que he visto aquí? Ninguno es un Stark. Todos ellos son diestros en la lucha. Si crees que puedes mandarme a Invernalia... No lo haré. Ojalá pudiera. Recibí... una carta. De Sansa. De la reina, dirás. No menciona a Arya. No. ¿Cuántos hombres tienes? 18.000. Si voy al desembarco del rey e hinco la rodilla ante Joffrey... Jamás te permitirían marcharte, no. Lo mejor, lo único posible... es que los derrotes en el campo de batalla. ¿Y si pierdo? ¿Sabes qué fue de los hijos de los Targaryen cuando cayó el rey loco? Los mataron mientras dormían. Por orden de Tywin Lannister. Y los años no lo han vuelto más clemente. Si pierdes, tu padre muere. Tus hermanas mueren. Todos morimos. ¿Eso lo simplifica entonces? Supongo que sí. Estaban demasiado lejos para distinguir los blasones con claridad, pero pese a la niebla, alcanzó a ver que eran blancos y con una mancha oscura en el centro, que solo podía ser el lobo huargo de los Stark, gris sobre campo de hielo. Catelyn tiró de las riendas e inclinó la cabeza para decir una plegaria de agradecimiento. Los dioses eran bondadosos, no llegaba demasiado tarde. «Aguardan nuestra llegada, mi señora», dijo Sir Willis Manderly, «como mi señor padre juró que haría». «Pues no los hagamos esperar más, Sir». Sir Brynden Tully picó espuelas y emprendió el trote hacia los estandartes. Catelyn cabalgó a su lado. Sir Willis y su hermano Sir Wendell lo siguieron junto con su ejército, unos 500 hombres... 20 y tantos caballeros con sus correspondientes escuderos, 200 lanceros, espadachines y jinetes libres a caballo, y el resto a pie, armados con lanzas, picas y tridentes. Lord Wyman se había quedado atrás para encargarse de la defensa de Puerto Blanco. Tenía casi 60 años y había engordado demasiado para montar a caballo. Si hubiera pensado que volvería a haber una guerra, no habría comido tantas anguilas, había dicho a Catelyn cuando llegó a su barco, al tiempo que se palmeaba el enorme vientre con ambas manos. Tenía los dedos rollizos como salchichas. Pero mis chicos os llevarán a salvo junto a vuestro hijo, no temáis. Sus chicos eran ambos mayores que Catelyn, y ella habría preferido que no fueran tan parecidos a su padre. A Sir Willis solo le faltaban unas cuantas anguilas para no poder montar a caballo. El pobre animal inspiraba compasión. Sir Wendell, el chico más joven, habría sido el hombre más grueso del mundo si no existieran su padre y su hermano. Willis era silencioso y formal, Wendell escandaloso y bullicioso. Ambos lucían llamativos bigotes de morsa y cabezas tan peladas como el trasero de un bebé. Y por lo visto, ninguno de los dos tenía una prenda de vestir que no estuviera llena de manchas de comida. Pero le caían bien, la habían llevado junto a Rob, como su padre juró que harían, y eso era lo único que importaba. Se alegró de ver que su hijo había enviado exploradores incluso en dirección este. Los Lannister, cuando llegaran, lo harían procedentes del sur, pero estaba bien que Rob fuera cauteloso. «Mi hijo lleva un ejército a la guerra», pensó sin terminar de creérselo. Tenía miedo por él y por Invernalia, pero no podía negar que también sentía cierto orgullo. Hacía un año Rob era un niño. ¿Qué sería en aquel momento? Los jinetes de la avanzadilla vieron el blasón de los Manderly, el tritón con tridente en la mano surgiendo de un mar azul verdoso, y lo saludaron con alegría. los guiaron hasta terreno elevado y seco donde podrían montar el campamento. Sir Willis dio orden de detener la columna y se quedó atrás con sus hombres para encargarse de que se encendieran las hogueras y se atendiera a los caballos, mientras que su hermano Wendell siguió con Catelyn y su tío para presentar al señor los respetos de su padre. El terreno que pisaban los cascos de los caballos era blando y húmedo. Pasaron entre hogueras encendidas con turba, hileras de caballos y carromatos cargados con carne salada y galletas de rancho. En un saliente rocoso algo elevado vieron el pabellón de lona de un señor. Catelyn reconoció el estandarte, el alce macho de los Hornwood, marrón sobre campo naranja oscuro. Más allá, entre nieblas, divisó las torres y los muros de foso Caelin, o lo que quedaba de ellos. Había bloques inmensos de basalto, todos tan grandes como una casa, dispersos como los juguetes de un niño, medio hundidos en el suelo, blando y pantanoso. De la muralla, que había sido tan alta como la de Invernalia, no quedaba nada. Las edificaciones de madera habían desaparecido, se habían podrido 1000 años atrás, sin dejar ni un rastro que hablara de su existencia. De lo que había sido la fortaleza de los primeros hombres, solo quedaban 3 torres, y si las leyendas eran ciertas, habían sido 20. La torre de la entrada parecía bastante sólida, incluso quedaban restos de muralla a ambos lados. La torre del borracho, en el pantano, en el punto donde en el pasado se unieran los muros sur y oeste, estaba inclinada como un hombre a punto de vomitar el vino bebido en exceso. Y la torre de los niños, alta y esbelta, donde según la leyenda los niños del bosque pidieron a sus dioses sin nombre que enviaran el martillo de las aguas, tenía la parte superior destruida. Era como si una bestia enorme hubiera arrancado de un mordisco las almenas para luego escupirlas trituradas por el pantano. Las 3 torres estaban cubiertas de musgo. Entre las piedras al norte de la torre de la entrada crecía un árbol. De sus ramas retorcidas colgaban jirones de piel de fantasma. «Los dioses se apiaden de nosotros», exclamó Sir Brynden al ver aquel espectáculo. «¿Esto es Foso Caelin? Pero si no es más que una...» «Trampa mortal», terminó Catelyn. «Ya sé que lo parece, tío. A mí me dio la misma sensación la primera vez que lo vi, pero según Ned, estas ruinas son todavía formidables. Desde las 3 torres que quedan en pie, se domina toda la zona. Ningún enemigo puede aproximarse sin ser visto. Aquí los pantanos son impenetrables. Hay arenas movedizas y abundan las serpientes. Si un ejército intentara tomar por asalto cualquiera de las torres, tendría que vadear un lodo negro que llega a la cintura, cruzar un foso lleno de lagartos león y trepar por muros resbaladizos de musgo. Todo eso mientras los arqueros disparan desde las otras torres. Dirigió a su tío una sonrisa sombría. Y se dice que, cuando cae la noche, salen los fantasmas, los espíritus fríos y vengativos del norte que se alimentan de sangre sureña. «Pues recuérdame que me ponga a cubierto», dijo Sir Brynden dejando escapar una risita. «Si mal no recuerdo, yo también soy sureño». Los estandartes ondeaban en la cima de las 3 torres. El sol de los Karstark en la Torre del Borracho, bajo el lobo guargo. En la Torre de los Niños se divisaba el gigante del Gran Hon, con sus cadenas rotas. Pero en la Torre de la Entrada, el blasón de los Stark se alzaba en solitario. Allí era donde Rob había instalado su cuartel. Catelyn se dirigió hacia allí, seguida por Sir Brynden y Sir Wendell, y los caballos recorrieron lentamente un camino de troncos y tablones tendido sobre los campos de lodo verde y negro. Su hijo estaba rodeado por los señores vasallos de su esposo, en una sala barrida por el viento, en la que un fuego de turba ardía en un hogar renegrido. Estaba sentado ante una enorme mesa, tenía delante montones de mapas y papeles, y parecía muy concentrado en la conversación con Rus Bolton y el Gran Hon. Al principio no la vio. pero su lobo sí. La enorme bestia gris estaba tumbada cerca del fuego y cuando Catelyn entró, alzó la cabeza y clavó los ojos dorados en los suyos. Uno a uno, los señores quedaron en silencio y Rob alzó la mirada. «¿Madre?», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Catelyn deseaba con todas sus fuerzas correr hacia él, besarle la frente, rodearlo con sus brazos y estrecharlo muy fuerte para que no le pasara nada malo. Pero no se atrevió a hacerlo delante de sus hombres. Su hijo estaba actuando como un hombre y no se lo podía arrebatar. Así que se quedó al otro lado de la losa de basalto que le servía de mesa. El lobo huargo se puso en pie y recorrió la sala hasta llegar junto a ella. Estaba más grande que ningún lobo jamás visto. «Te has dejado barba», dijo a Rob mientras Viento Gris le olisqueaba la mano. «Sí». Él se frotó el vello de la barbilla, más rojizo que el cabello, repentinamente incómodo. «Me gusta cómo te queda». Catelyn acarició la cabeza del lobo. «Así te pareces a mi hermano Edmure». Viento Gris le lamió los dedos, juguetón, y volvió a su lugar junto al fuego. Ser Helman Talhart fue el primero en seguir los pasos del lobo huargo para ir a presentar sus respetos. Hincó una rodilla en el suelo ante ella y presionó la frente contra la mano de la mujer. «Lady Catelyn», dijo, «estáis tan bella como siempre. Sois una hermosa visión en estos tiempos difíciles». Lo siguieron los Glover, Galbart y Robert, y Granjon Umber, y luego uno a uno todos los demás. Theon Greyjoy fue el último. «No pensaba que os vería aquí, mi señora», dijo al tiempo que se arrodillaba. «No pensaba venir», respondió Catelyn, «hasta que desembarcamos en Puerto Blanco y Lord Wyman me contó que Rob había convocado a los vasallos. Ya conocéis a su hijo, Sir Wendell». Wendell Manderly dio un paso al frente e hizo una reverencia tan marcada como le permitía la circunferencia de su barriga. «Y mi tío, Sir Brynden Tully, que ya no está al servicio de mi hermana, sino al mío». «El pez negro», dijo Rob. «Os agradezco que os unáis a nosotros, Sir. Necesitamos hombres valerosos como vos. En cuanto a vos, Sir Wendell, me alegra teneros aquí. ¿Viene contigo Sir Roderick, madre? Lo he echado de menos». Sir Roderick partió directamente de Puerto Blanco hacia el norte. Lo he nombrado castellano y le he ordenado que defienda Invernalia hasta nuestro regreso. El maestre Luwin es un consejero sabio, pero desconoce las artes de la guerra. «Por eso no temáis, Lady Stark», resonó la voz grave del gran Hon. «Invernalia está a salvo. Pronto le meteremos la espada por el culo a Tywin Lannister, disculpad la expresión, e iremos a la Fortaleza Roja para liberar a Ned». «Mi señora, con vuestro permiso, quisiera haceros una pregunta». Roos Bolton, señor de fuerte terror, tenía la voz aguda y débil, pero siempre que hablaba, hombres más corpulentos que él guardaban silencio para escuchar. Tenía unos ojos curiosamente claros, casi descoloridos, y su mirada resultaba incómoda. «Se dice que tenéis prisionero al hijo enano de Lord Tywin. ¿Lo habéis traído con vos? Sería un rehén excepcional». «Tyrion Lannister estuvo en mi poder, pero ya no lo está», tuvo que admitir Catelyn. La noticia fue recibida con exclamaciones de consternación. «A mí tampoco me satisface esto, mis señores. Los dioses consideraron oportuno liberarlo con cierta ayuda de mi estúpida hermana». Sabía que no debía mostrar su desprecio con tanta franqueza, pero la salida del nido de águilas no había sido grata en modo alguno. Se había ofrecido a llevarse a Lord Robert como pupilo a Invernalia unos cuantos años. Incluso se atrevió a sugerir que le sentaría bien estar en compañía de otros niños. El estallido de ira de Lisa fue horrible. «Aunque seas mi hermana», rugió, «si intentas arrebatarme a mi hijo, saldrás por la Puerta de la Luna». Después de aquello no volvieron a intercambiar palabra. Los señores ansiaban hacerle más preguntas, pero Catelyn alzó una mano. Habrá tiempo para todo esto más adelante, pero el viaje me ha dejado muy fatigada. Deseo hablar a solas con mi hijo. Espero que me disculpéis, señores. No les había dejado elección. Los vasallos, siempre con el servicial Lord Horngood a la cabeza, hicieron una reverencia y salieron de la estancia. «Tú también, Theon», agregó al ver que Greyjoy se demoraba. El joven sonrió y se marchó. Sobre la mesa había cerveza y queso. Catelyn llenó un cuerno, se sentó, bebió un sorbo y examinó a su hijo. Parecía más alto que la última vez que lo viera, y la sombra de barba le hacía aparentar más edad. Edmure tenía 16 años cuando se dejó crecer el bigote. «Yo los voy a cumplir pronto», dijo Rob. «Tienes 15 años, 15 años, y ya llevas un ejército a la batalla. ¿Comprendes que tenga miedo, Rob?» No había nadie más que pudiera hacerlo. Él la miró tozudo. «¿Nadie? Dime, ¿quiénes eran esos hombres que acaban de salir? Roose Bolton, Rickard Karstark, Galbart y Robert Glover, el Gran Hon, Helman Talhart. Podrías haber delegado el mando en cualquiera de ellos. Por los dioses, hasta podrías haber enviado a Theon, por poco que me guste». «Ninguno de ellos es un Stark», replicó él. «Pero son hombres, Rob, curtidos en la batalla. Hace menos de un año tú jugabas aún con espadas de madera». Catelyn vio la rabia en sus ojos, pero solo duró un instante y después se convirtió de nuevo en un niño. «Lo sé», dijo abochornado. ¿Me vas a enviar de vuelta a Invernalia?» «Es lo que debería hacer», Catelyn suspiró. «No tendrías que haber salido de allí, pero ya no me atrevo. Has llegado demasiado lejos. Algún día estos hombres serán tus vasallos. Si te envío de vuelta a casa como a un niño castigado sin cenar, lo recordarán y se reirán de ti cuando estén bebiendo. Llegará un día en que necesites que te respeten, incluso que te teman un poco. La risa es el veneno del temor. Por mucho que desee ponerte a salvo, no te haré una cosa así». «Te lo agradezco, madre», dijo Rob con una voz formal que no podía ocultar del todo el alivio. «Eres mi primogénito, Rob». Catelyn extendió una mano y le tocó el pelo. «Con solo mirarte recuerdo el día en que viniste al mundo, con la cara congestionada y berreando». «¿Sabes lo de padre?» Él se levantó, incómodo ante la caricia, y se acercó al fuego. Viento Gris restregó la cabeza contra su pierna. «Sí». Los informes sobre la repentina muerte de Robert y la caída en desgracia de Ned la asustaban hasta límites indecibles, pero no podía consentir que su hijo detectara el miedo que sentía. «Lord Manderly me lo comunicó cuando desembarqué en Puerto Blanco. ¿Has recibido noticias de tus hermanas?» «Llegó una carta», dijo Rob, rascando al lobo huargo bajo la mandíbula. «Había otra para ti, pero llegó a Invernalia con la mía». Se dirigió hacia la mesa, rebuscó entre los mapas y papeles y sacó un pergamino arrugado. «Esta es la que me envió a mí. No se me ocurrió traer la tuya». El tono de voz de Rob tenía algo de preocupante. Catelyn estiró el papel y leyó. La preocupación dejó paso a la incredulidad, luego a la ira y por fin al miedo. «Esta carta es de Cersei, no de tu hermana», dijo cuando terminó de leerla. «El verdadero mensaje está en lo que Sansa no dice. Toda esta palabrería sobre lo bien que la tratan los Lannister suena a amenaza envuelta en azúcar. Tienen a Sansa como rehén y la van a conservar así». «No menciona a Arya», señaló Rob con tristeza. «No». Catelyn no quería pensar en aquel momento ni en aquel lugar qué implicaba eso. «Tenía la esperanza. Si el gnomo fuera aún tu prisionero, podríamos intercambiar rehenes». Cogió la carta de Sansa y la arrugó con el puño. Por su forma de hacerlo, Catelyn advirtió que no era la primera vez. ¿Qué noticias traes del nido de águilas? Escribí a la tía Lisa para pedirle ayuda. Ha convocado a los vasallos de Lord Arryn, ¿lo sabías? ¿Se unirán a nosotros los caballeros del valle? Solo uno, dijo. El mejor, mi tío, pero Brynden Pez Negro es un Tully. Mi hermana no asomará la nariz más allá de su puerta de la sangre. Madre, ¿qué vamos a hacer? Rob no había encajado bien la noticia. He reunido un gran ejército, 18.000 hombres, pero no estoy seguro. La miró con los ojos húmedos. El joven señor orgulloso se había desvanecido en un instante. Volvía a ser un niño, un muchachito de 15 años que buscaba las respuestas en su madre. No podía ser. ¿De qué tienes miedo, Rob? Preguntó con cariño. Yo... giró la cabeza para ocultar la primera lágrima. Si seguimos adelante, incluso si vencemos, los Lannister tienen a Sansa y a padre. Los matarán, ¿verdad? Eso quieren que pensemos. ¿Crees que mienten? No lo sé, Rob. Lo único que sé es que no tienes elección. Si vas a Desembarco del Rey a jurar lealtad, jamás te dejarán salir de allí. Si das media vuelta y te retiras a Invernalia, tus señores te perderán el respeto. Algunos incluso se unirían a los Lannister. Y la reina ya no tendría nada que temer y podría hacer lo que quisiera con sus prisioneros. Nuestra mejor opción, nuestra única opción válida, es que los derrotes en el campo de batalla. Si cogieras prisionero a Lord Tywin o al Matarreyes, se podría hacer un intercambio, pero eso no es lo básico. Mientras tengas poder y ellos te teman, Ned y tu hermana estarán a salvo. Cersei es lista, sabe que puede necesitarlos para firmar la paz si las cosas se vuelven contra ella. ¿Y si se vuelven contra nosotros, madre? Preguntó Rob. No te voy a dulcificar la verdad, Rob, dijo Catelyn tomándole la mano. Si pierdes, no habrá esperanza para ninguno de nosotros. Se dice que en el corazón de Roca Casterly solo hay piedras. Recuerda el destino de los hijos de Rhaegar. Vio miedo en los ojos jóvenes de su hijo, pero también vio fuerza. Entonces no perderé, juró. Cuéntame lo que sepas de la batalla en las tierras del río, dijo. Tenía que averiguar si estaba preparado de verdad. Hace menos de 15 días hubo una batalla en las colinas bajo el colmillo dorado, dijo Rob. El tío Edmure había enviado a Lord Vance y a Lord Piper a defender el paso, pero el Matarreyes cayó sobre ellos y los puso en fuga. Lord Vance perdió la vida. Las últimas noticias son que Lord Piper regresaba para reunirse con tu hermano y el resto de los vasallos en Aguas Dulces y que Jaime Lannister le pisaba los talones. Pero eso no es lo peor. Mientras luchaban en el paso, Lord Tywin guiaba un segundo ejército Lannister desde el sur. Se dice que es aún más numeroso que las huestes de Jaime. Sin duda, padre lo sabía, porque envió hombres a enfrentarse con ellos bajo el estandarte del rey. Entregó el mando a no sé qué señor sureño, Lord Eric o Derek o algo así, pero Sir Raymond Darry cabalgaba con él y en su carta decía que iban otros caballeros y un grupo de los guardias de nuestra casa. Pero era una trampa. Lord Derek no había hecho más que cruzar el Forca Roja cuando los Lannister cayeron sobre él, sin que les importara un bledo el estandarte del rey. Gregor Clegane los atacó por la retaguardia cuando intentaron cruzar por el vado del titiritero. Quizá Lord Eric y unos cuantos más consiguieran escapar, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero Sir Raymond cayó, igual que casi todos los hombres de Invernalia. Se dice que Lord Tywin ha bloqueado el camino real y ahora avanza hacia el norte, hacia Arrenhall, quemándolo todo a su paso. Cada vez peor, pensó Catelyn. No se había imaginado que las cosas estuvieran tan mal. ¿Piensas esperarlo aquí? Preguntó. Nadie cree que vayan a acercarse tanto, dijo Rob. He enviado un mensaje a Howland Reed, el viejo amigo del padre en Atalaya de Aguas Grises. Si los Lannister llegan hasta el cuello, los lacustres los harán sangrar a cada paso. Pero Galvard Glover dice que Lord Tywin es demasiado listo para eso, y Roose Bolton está de acuerdo. Creen que permanecerán cerca del tridente y se apoderarán de los castillos de los señores del río uno a uno hasta que Aguas Dulces se encuentre solo. Tenemos que avanzar hacia el sur para enfrentarnos a ellos. Catelyn sintió un escalofrío que le llegó hasta los huesos. ¿Qué posibilidades tenía un niño de 15 años contra comandantes curtidos como Jaime y Tywin Lannister? ¿Te parece buena idea? Aquí estás bien situado. Se dice que los antiguos reyes en el norte podían resistir en Foso Cailin y defenderse de ejércitos 10 veces más grandes que los suyos. Sí, pero nos estamos quedando sin provisiones y de esta tierra no se puede vivir. Hasta ahora esperaba a Lord Manderly, pero sus hijos ya están con nosotros. Tenemos que avanzar. Catelyn comprendió que estaba oyendo las palabras de los señores vasallos en la voz de su hijo. A lo largo de los años había recibido a muchos de ellos en Invernalia y junto con Ned había visitado sus salones, se había sentado a sus mesas. Conocía a cada uno de aquellos hombres, sabía cómo eran. ¿Lo sabría también Rob? Pero lo que decía tenía sentido. El ejército que había reunido su hijo no se parecía en nada a los que las ciudades libres mantenían, y tampoco era una hueste de mercenarios. La mayoría eran pueblo llano, granjeros, campesinos, agricultores, pescadores, pastores, hijos de taberneros, curtidores y comerciantes, junto con mercenarios y jinetes libres ansiosos por el saqueo que seguía la batalla. Cuando sus señores los llamaban, acudían, pero no para siempre. «Eso de avanzar está muy bien», dijo a Rob. «Pero, ¿hacia dónde y con qué objetivo? ¿Qué pretendes hacer?» «El Gran Hound cree que deberíamos sorprender a Lord Tywin», dijo Rob después de dudar un momento. «Llevar la batalla hasta él en vez de esperarlo. Pero los Glover y los Karstark creen que lo mejor sería rodear el lugar donde se encuentra su ejército y unirnos al tío Edmure contra el Matarreyes». Se pasó los dedos por el cabello castaño despeinado. No parecía satisfecho. «Aunque cuando lleguemos a Aguas Dulces, no estoy seguro». «Tienes que estar seguro», dijo Catelyn a su hijo. «Si no, vuelve a casa a jugar con tu espada de madera. Delante de hombres como Roose Bolton y Rickard Karstark no puedes permitirte el lujo de parecer indeciso. No te equivoques, Rob. Son tus vasallos, no tus amigos. Te has erigido en su comandante. Actúa como tal». «Como tú digas, madre». Rob la miraba sobresaltado, como si no diera crédito a lo que oía. «Te lo preguntaré de nuevo. ¿Qué pretendes hacer?» Rob extendió un mapa sobre la mesa. Era un trozo de cuero deshilachado con dibujos desvaídos. Uno de los extremos se enrollaba hacia adentro. Rob le puso la daga encima para evitarlo. «Los dos planes tienen aspectos positivos, pero... mira, si intentamos rodear el ejército de Lord Tywin, corremos el riesgo de quedar atrapados entre él y el Matarreyes. Y si lo atacamos, según todos los informes, cuenta con más hombres que nosotros y tiene muchos más jinetes entre ellos. El Gran Hound dice que si lo encontramos con los calzones bajados, eso no importará. Pero creo que no será fácil sorprender a un hombre que ha peleado en tantas batallas como Tywin Lannister». «Bien», dijo ella. En la voz de su hijo, allí ante el mapa, había ecos de la de Ned. «Sigue. Pienso dejar una pequeña hueste aquí para defender Foso Cailin», dijo. «Sobre todo arqueros, y bajar por el camino con el resto. Pero una vez pasemos el cuello, quiero repartir las fuerzas en dos grupos. Los que vayan a pie podrán seguir por el camino real, mientras nuestros jinetes cruzan el Forca Verde en los Gemelos». Lo señaló en el mapa. Cuando Lord Tywin reciba la noticia de que vamos hacia el sur, avanzará hacia el norte para enfrentarse al ejército principal, con lo que los jinetes podrán bajar por la orilla occidental hasta Aguas Dulces. Rob se sentó. No se atrevía a sonreír, pero parecía satisfecho consigo mismo y deseaba con todas sus fuerzas recibir una alabanza de su madre. Habría un río entre los dos grupos de tu ejército, dijo Catelyn mientras examinaba el mapa con el ceño fruncido. Y también entre Jaime y Lord Tywin, se apresuró a señalar. La sonrisa afloró por fin. No hay ningún cruce en el Forca Verde por encima del Vado Rubí, donde Robert consiguió la corona. No lo hay antes de los gemelos, en la parte de arriba, y Lord Frey controla ese puente. Es vasallo de tu padre, ¿no? El difunto Lord Frey, pensó Catelyn. Así es, admitió, pero mi padre jamás ha confiado en él. Tú tampoco deberías. No confiaré en él, prometió Rob. ¿Qué opinas? ¿Qué parte del ejército dirigirías tú? Muy a su pesar estaba impresionada. Su aspecto es el de un Tully, pensó, pero es hijo de su padre y Ned le ha enseñado bien. A los jinetes, respondió al instante. ¿Y la otra? Otra vez como su padre, Ned siempre se encargaba en persona de la tarea más arriesgada. El gran Jon no para de decir que le gustaría machacar a Lord Tywin. He pensado concederle a él ese honor. Era su primer error, pero ¿cómo decírselo sin minar su confianza? En cierta ocasión tu padre me dijo que el gran Jon era uno de los hombres más intrépidos que había visto jamás. Viento Gris le arrancó dos dedos de un mordisco y él se rió, dijo Rob con una sonrisa. Entonces, ¿estás de acuerdo? Tu padre no es intrépido, señaló Catelyn. Es valiente, que no es lo mismo. El ejército de la orilla este será todo lo que se interponga entre Lord Tywin e Invernalia, dijo su hijo pensativo después de meditar un instante. Bueno, ese ejército y los pocos arqueros que deje aquí en Foso Cailin. Así que no me conviene que lo dirija nadie intrépido, ¿verdad? No, debe ser alguien con astucia fría, no con valor ciego. Roose Bolton, dijo Rob al instante, ese hombre me da miedo. En ese caso recemos para que también dé miedo a Tywin Lannister. Rob asintió y enrolló el mapa. Daré las órdenes y prepararé una escolta que te acompañe a Invernalia. Catelyn había hecho todo lo posible por mostrarse fuerte. Lo hacía por Ned y por aquel hijo suyo tan testarudo. Había dejado a un lado la desesperación y el miedo, como si fueran ropas que no se ponía. Pero en aquel momento se dio cuenta de que siempre las había llevado. «No voy a volver a Invernalia», se oyó decir. Las lágrimas que le nublaron la visión la sorprendieron incluso a ella misma. «Mi padre puede estar agonizando tras los muros de Aguas Dulces. Mi hermano está rodeado por sus enemigos. Debo ir con ellos». Desde aquí será mejor que Bronn y yo continuemos solos. Mejor para Tyrion, hijo de Tywin. No mejor para mí. Si el medio hombre nos traiciona, Shaga, hijo de Dolph, le cortará la verga y se la dará a las cabras. Muy bien. Es hora de ver a mi padre. Sí. Tyrion. Tío. Padre. Los rumores sobre tu muerte eran infundados. Siento defraudarte. ¿Y quiénes son estos acompañantes tuyos? Este es Saga, hijo de Dolph, jefe de los Grajos de Piedra. Timet, hijo de Timet, caudillo de los hombres quemados. Y esta bella dama es Chela, hija de Chek, jefa de los Orejas Negras. Y aquí tenemos a Bronn, hijo de... No lo conocéis. Os presento a mi señor padre, Tywin, hijo de Tittos de la casa Lannister, señor de Roca Casterly y guardián del Occidente. Eres muy amable por ir a la guerra por mí. No había más remedio. El honor de nuestra casa estaba en juego. Tu hermano nunca se habría dejado capturar tan dócilmente. Hay diferencias entre Jaime y yo. Él es más valiente y yo soy más guapo. Tu hermano se está cubriendo de gloria. Jaime ha aplastado a los señores ribereños en Colmillo Dorado y ahora ha puesto sitio a Aguas Dulces, la patria de Catelyn Stark. ¿Y los Stark, Loredar? Está apresado. No capitaneará ejércitos desde su mazmorra. ¿Cómo ha persuadido mi dulce hermana al rey para que encarcele a su querido amigo Ned? Robert Baratheon ha muerto. Joffrey reina en Desembarco del Rey. Mi hermana reina, dirás. El hijo de Stark ha llamado a sus abanderados. Avanza hacia el sur con sus huestes. Es inexperto. En cuanto vuela la batalla, huirá a Invernalia con el rabo entre las piernas. Tal vez. Ese joven es algo beligerante. Te caería bien. Y ya que estamos con el tema de la guerra... He prometido algunas cosas a mis amigos, y un Lannister siempre paga sus deudas. Necesitaremos 3.000 yelmos y cotas de malla, más espadas, picas, gorgueras, mazas. Si le place a mi señor, Ser Adam me manda informar de que los norteños han cruzado el cuello. El lobo se mete en la boca del león. Que así sea. Kevan, que los tambores toquen asamblea. Y avisa a Jaime de que avanzo contra Robb Stark. A la orden, mi señor. Chella, hija de Cheik de los Orejas Negras, se había adelantado como exploradora y fue ella quien les llevó la noticia del ejército en la encrucijada. Por el número de hogueras diría que son unos 20.000, dijo. Los estandartes son rojos con un león dorado. ¿Tu padre? Preguntó Bronn. O mi hermano Jaime, dijo Tyrion. Pronto lo averiguaremos. Contempló su desastrada banda de salteadores, casi 300 grajos de piedra, hermanos de la luna, orejas negras y hombres quemados. Y no eran más que la simiente del ejército que esperaba reunir. Guntor, hijo de Gurn, estaba convocando al resto de los clanes. Se preguntó qué opinaría su señor padre de ellos, vestidos con pieles y con armas robadas. En realidad, él mismo no estaba muy seguro de qué opinaba. ¿Era su comandante o su prisionero? La mayor parte de las veces tenía la sensación de que era ambas cosas. Lo mejor sería que bajara yo solo, propuso. Lo mejor para Tyrion, hijo de Tywin, dijo Ulf, el portavoz de los Hermanos de la Luna. Saga lo miró con los ojos centelleantes. Era un espectáculo aterrador. Esto no gusta a Saga, hijo de Dolph. Saga irá con Hombre Niño, y si Hombre Niño miente, Saga le cortará la virilidad. Y se la echará de comer a las cabras, sí, terminó Tyrion cansado. Saga, te doy mi palabra de Lannister, volveré. ¿Por qué vamos a confiar en tu palabra? Chella era una mujer menuda, endurecida, lisa como un muchacho y no tenía un pelo de tonta. No sería la primera vez que los señores de las tierras bajas mienten a los clanes. Me ofendes, Cheya, dijo Tyrion. Y yo que pensaba que nos habíamos hecho amigos. Pero, en fin, como queráis, vendrás conmigo y que vengan también Saga y Con por los grajos de piedra, Ulf por los hermanos de la luna y Timet, hijo de Timet, por los hombres quemados. Los hombres de los clanes intercambiaron miradas cautas a medida que los nombraba. El resto esperaréis aquí hasta que envíe a alguien a buscaros. Por favor, no os matéis ni os mutiléis unos a otros en mi ausencia. Picó espuelas y se alejó al trote, con lo que no les dejaba más remedio que ir tras él o quedarse atrás. Cualquiera de las dos cosas le convenía, todo con tal de que no se sentaran a hablar un día y una noche. Aquello era lo malo de los clanes. Tenían la absurda creencia de que en un consejo se debían escuchar las voces de todos los hombres, con lo que discutían de manera interminable sobre cualquier asunto. Hasta las mujeres podían hablar. No era de extrañar que no representaran una amenaza para el valle desde hacía cientos de años, aparte de alguna que otra incursión ocasional. Tyrion tenía toda la intención de que aquello cambiara. Bronn cabalgaba con él. Tras ellos, después de unos segundos de protestas, lo siguieron los cinco elegidos a lomos de sus pequeños podencos, unos animales flacos que parecían ponis y trepaban por las rocas como cabras. Los grajos de piedra cabalgaban juntos y Cheya y Ulf iban también muy cerca la una del otro, ya que entre los hermanos de la luna y los orejas negras había fuertes lazos. Timet, hijo de Timet, iba solo. Todos los clanes de las montañas de la luna temían a los hombres quemados, que se mortificaban las carnes con fuego para demostrar su valor y, según se decía, servían en los festines bebés asados. Y hasta los demás hombres quemados tenían miedo de Timet, que se había sacado el ojo izquierdo con un cuchillo al rojo blanco al llegar a la juventud. A Tyrion le pareció comprender que lo habitual era quemarse un pezón, un dedo, o si el hombre era verdaderamente valiente o estaba verdaderamente loco, una oreja. Los demás hombres quemados se maravillaron tanto ante su decisión que al instante lo nombraron Mano Roja, una especie de título de jefe de guerra. «Me gustaría saber qué se quemó su rey», comentó Tyrion a Bronn tras escuchar la historia. El mercenario sonrió y se palpó la entrepierna, pero hasta Bronn hablaba con respeto delante de Timet. Si un hombre estaba tan loco para sacarse un ojo, seguramente no sería más delicado con sus enemigos. Los vigías divisaron desde sus torres de piedra sin argamasa al grupo que descendía por la colina, y Tyrion vio un cuervo que levantaba el vuelo. Llegaron al primer punto defendido en el camino alto, justo donde el sendero torcía entre dos salientes rocosos. Había una pared de barro de apenas un metro de altura que bloqueaba el paso, y tras ella se encontraba una docena de hombres armados con ballestas. Tyrion había indicado a sus seguidores que se detuvieran fuera de su alcance y cabalgó solo hasta la pared. «¿Quién está al mando?», gritó. El capitán apareció rápidamente, y más rápidamente todavía le puso una escolta en cuanto reconoció al hijo de su señor. Pasaron al trote por campos ennegrecidos y aldeas quemadas, hasta las tierras de los ríos y el forca verde del tridente. Tyrion no vio cadáveres, pero los cuervos y los buitres sobrevolaban el terreno. Allí había habido una batalla hacía poco. A media legua de la encrucijada habían alzado una barricada de estacas puntiagudas, vigilada por lanceros y arqueros. Tras aquella línea se extendía el campamento. Cientos de hogueras donde se cocinaban cenas lanzaban al cielo dedos de humo. Los hombres vestidos con cotas de mallas, sentados bajo los árboles, afilaban las espadas y por todas partes ondeaban estandartes conocidos, con las astas clavadas en el terreno embarrado. Un grupo de jinetes se adelantó para desafiarlos cuando se aproximaron a las estacas. El caballero que los guiaba llevaba una armadura de plata con amatistas incrustadas y una capa a rayas púrpuras y plateadas. En su escudo se veía el blasón del unicornio, y un cuerno en espiral de más de medio metro de largo sobresalía del yelmo en forma de cabeza de caballo. Tyrion tiró de las riendas. «Ser Flemend», saludó. «Tyrion», dijo atónito Ser Flemend Brax cuando se levantó el visor. «Mi señor, temíamos que estuvierais muerto o...» Miró inseguro a los hombres del clan. «Vuestros compañeros...» «Amigos del alma y sirvientes leales», dijo Tyrion. «¿Dónde está mi señor padre?» «Ha instalado su cuartel en la posada de la encrucijada». Tyrion se echó a reír. La posada de la encrucijada. Al fin y al cabo, los dioses eran justos. «Iré a verlo ahora mismo». «Como queráis, mi señor». Ser Flemend hizo dar media vuelta al caballo y empezó a gritar órdenes. Al momento retiraron tres hileras de estacas para abrirle paso. Tyrion entró, seguido por su grupo. El campamento de Lord Tywin se extendía leguas y leguas. El cálculo de Cheya de unos 20.000 hombres no andaba desencaminado. Los guerreros sin rango acampaban al descubierto, pero los caballeros estaban en tiendas y para algunos de los señores más importantes se habían erigido pabellones grandes como casas. Tyrion divisó el buey rojo de los Prester, el jabalí pinto de Lord Crackehall, el árbol en llamas de Mark Brand, el tejón de Liden. Los caballeros lo saludaron al verlo pasar y los soldados miraron atónitos a los hombres de los clanes. Saga también parecía atónito. Sin duda jamás había visto tantos hombres, caballos y armas. El resto de los bandidos disimuló mejor el asombro, pero Tyrion estaba seguro de que también estaban impresionados. Mejor, cuanto más los maravillara el poder de los Lannister, más fácil sería darles órdenes. La posada y los establos estaban más o menos como los recordaba, aunque del resto del pueblo apenas sí quedaban algunas piedras y cimientos ennegrecidos. En medio del patio había una horca y el cadáver que colgaba de ella estaba cubierto de cuervos. Cuando Tyrion se acercó, levantaron el vuelo batiendo las alas negras y graznaron. Desmontó y echó un vistazo a lo que quedaba del cadáver. Era una mujer. Las aves le habían devorado los labios y las mejillas, dejando al descubierto una sonrisa roja y espantosa. «Una habitación, una comida y una jarra de vino», le recordó con un suspiro de reproche. «Era lo único que pedía». De los establos salieron unos muchachitos asustados para encargarse de sus caballos. Saga no quería entregar el suyo. «El muchacho no te va a robar la yegua», lo tranquilizó Tyrion. «Solo le dará avena y agua y la cepillará». Al propio Saga tampoco le habría sentado mal un cepillado, pero no habría sido de buen gusto señalarlo. «Confía en mí, la tratarán bien». «Este es el caballo de Saga, hijo de Dolph», rugió Saga al mozo de cuadras mientras le entregaba las riendas de mala gana. «Si no te la devuelve, le podrás cortar la virilidad y echársela de comer a las cabras», le prometió Tyrion. «Habrá que buscar las cabras, claro». Bajo el cartel de la posada había un par de guardias con capas carmesí y yelmos adornados con leones. Tyrion reconoció a su capitán. «¿Mi padre?», preguntó. «En la sala común, mi señor». «Mis hombres querrán carne y aguamiel», le dijo Tyrion. «Ocúpate de que se lo sirvan». Entró en la posada y allí estaba su padre. Tywin Lannister, señor de Roca Casterly y guardián del Occidente, tenía 50 y tantos años, pero también la fortaleza de un hombre de 20. Hasta sentado resultaba alto, con piernas largas, hombros anchos y vientre plano. Tenía los brazos delgados y musculosos. El cabello, otrora dorado y espeso, empezaba a ralear, por lo que había ordenado a su barbero que le afeitara la cabeza. Lord Tywin no dejaba nada a medias. También se rasuró el bigote y la barba, pero conservó las espesas patillas que le cubrían las mejillas, desde la oreja a la mandíbula. Tenía los ojos de color verde claro con vetas doradas. Un bufón particularmente estúpido bromeó en cierta ocasión diciendo que hasta en la mierda que Lord Tywin cagaba había oro. Se decía que el pobre hombre seguía vivo en lo más profundo de las entrañas de Roca Casterly. Ser Kevan Lannister, el único hermano vivo de su padre, compartía con Lord Tywin un frasco de cerveza cuando Tyrion entró en la sala común. Su tío era corpulento, de cabello escaso y con una barbita rubia rala que marcaba la línea de una mandíbula enorme. Ser Kevan fue el primero en verlo. «Tyrion», dijo sorprendido. «Tío», saludó Tyrion con una reverencia. «Y mi señor padre, qué gran placer encontraros aquí». Lord Tywin, sin moverse de la silla, dirigió a su hijo enano una mirada larga, escrutadora. «Ya veo que las noticias de tu muerte eran infundadas». «Lamento decepcionarte, padre», dijo Tyrion. «No hace falta que saltes para abrazarme, no quiero que te canses». Cruzó la habitación en dirección a su mesa, plenamente consciente del vaivén al que lo sometían en cada paso sus piernas tan cortas. «¡Qué amable por tu parte, ir a la guerra por mí!» Se aupó a una silla y se sirvió un vaso de la cerveza de su padre. «En mi opinión, tú fuiste el que comenzó todo esto», replicó Lord Tywin. «Tu hermano Jaime jamás se habría dejado capturar tranquilamente por una mujer». «Es una de las diferencias que hay entre Jaime y yo, y otra es que Jaime es más alto, no sé si te habrás dado cuenta». «El honor de nuestra casa estaba en juego», dijo su padre haciendo caso omiso de la chanza. «No me quedó más remedio. Nadie derrama sangre Lannister con impunidad». «Oye mi rugido», recitó Tyrion con una sonrisa. Era el lema de los Lannister. «La verdad sea dicha, no se derramó ni una gota de mi sangre, aunque en un par de ocasiones faltó poco. Morrek y Jig han muerto». «Y me imagino que ahora querrás otros hombres». «No te molestes, padre, ya me he buscado unos cuantos». Probó un trago de la cerveza. Era excelente, oscura y fermentada, tan espesa que casi se podía masticar. Lástima que su padre hubiera ahorcado a la tabernera. «¿Qué tal va la guerra?» «Por ahora bien», respondió su tío. «Ser Edmure dispersó sus tropas por todas las fronteras para detener nuestros ataques, y tu señor padre y yo conseguimos hacer picadillo a la mayoría antes de que se reagruparan». «Tu hermano se ha cubierto de gloria», intervino su padre. «Acabó con Lord Vance y Lord Piper en el Colmillo Dorado y se enfrentó a todo el poderío de los Tully bajo los muros de Aguas Dulces. Los señores del Tridente están derrotados. Ser Edmure Tully ha sido capturado, junto con muchos de sus caballeros y vasallos. Lord Blackwood guió a unos cuantos supervivientes de vuelta a Aguas Dulces, y tu hermano los tiene bajo asedio. El resto huyó a sus correspondientes fortalezas». «Tu padre y yo las hemos atacado una a una», dijo Ser Kevan. «Sin Lord Blackwood, el árbol de los cuervos no tardó en caer, y Lady Gwent tuvo que rendir Arrenhall por falta de hombres para defenderla. Ser Gregor acabó con los Piper y los Bracken». «Con lo que ya nos queda ninguna oposición», dijo Tyrion. «Algo sí queda», dijo Ser Kevan. «Los Malister todavía resisten en Varamar y Walder Frey está tomando posiciones en los gemelos». «No importa», dijo Lord Tywin. «Frey solo salta a la batalla cuando el aire huele a victoria y ahora solo le llega el hedor de la ruina. Y respecto a Jason Malister, no tiene las fuerzas necesarias para luchar a solas. En cuanto Jaime se apodere de Aguas Dulces, los dos doblarán la rodilla enseguida. A menos que los Stark y los Arryn avancen para enfrentarse a nosotros, ya hemos ganado esta guerra». «Yo que tú no me preocuparía demasiado por los Arryn», dijo Tyrion. «Los Stark ya son otra cosa. Lord Eddard es nuestro rehén», dijo su padre. «No puede avanzar con ningún ejército. Se está pudriendo en una mazmorra bajo la Fortaleza Roja». «En efecto», asintió Ser Kevan. pero su hijo ha convocado a los vasallos y está en el foso Kaelin con un fuerte ejército. No hay ejército fuerte hasta que no lo ha demostrado, replicó Lord Tywin. El hijo de Stark es un niño. Sin duda le gusta cómo suenan los cuernos de guerra y cómo ondean los estandartes al viento, pero al final todo es una carnicería. No creo que tenga valor. ¿Y qué hace nuestro valeroso monarca mientras tiene lugar esta carnicería? Preguntó Tyrion mientras pensaba que las cosas se habían puesto muy interesantes en su ausencia. ¿Cómo ha conseguido mi hermosa y persuasiva hermana que Robert encierre a su querido amigo Ned? Robert Baratheon ha muerto, le dijo su padre. Tu sobrino reina ahora en Desembarco del Rey. Aquello sí que dejó boquiabierto a Tyrion. ¿Querrás decir mi hermana? Bebió otro trago de cerveza. Ahora que Cersei reinaba en lugar de su marido, el reino iba a cambiar mucho. Si quieres hacer algo útil, te daré el mando de una tropa, dijo su padre. Mark Piper y Caryl Vance siguen sueltos en nuestra retaguardia y se dedican a atacar nuestras tierras en el Forca Roja. Vaya, dijo Tyrion, qué gente más descarada. Mira que atreverse a contraatacar, lo malo es que me reclaman asuntos importantes. ¿De veras? Lord Tywin no parecía sorprendido en absoluto. También hay un par de seguidores de Ned Stark muy molestos que se dedican a saquear mis caravanas de aprovisionamiento. Beric Dondarrion, un joven señor que se cree muy valiente. Lo acompaña ese sacerdote gordo, el que prende fuego a su espada. ¿Crees que podrías encargarte de ellos antes de huir sin hacer demasiado el ridículo? Tyrion se secó la boca con el dorso de la mano y sonrió. Padre, mi corazón salta de alegría al ver que estás deseoso de confiarme. ¿Cuántos hombres? ¿20? ¿50? ¿Seguro que puedes prescindir de tantos? Bueno, no importa. Si me tropiezo con toros y con Lord Beric, les daré una buena azotaina. Se bajó de la silla y caminó torpemente hasta el aparador, sobre el que había un gran queso rodeado de frutas. Pero antes debo cumplir algunas promesas que hice, siguió mientras se cortaba una generosa ración. Necesitaré 300 yelmos, otras tantas cotas de mallas y además espadas, lanzas con puntas de hierro, mazas, hachas, guanteletes, gorjales, canilleras, corazas, carromatos, para transportarlo todo. La puerta que había a su espalda se abrió tan bruscamente que a Tyrion casi se le cayó el queso. Ser Kevan se levantó maldiciendo al ver que un capitán de la guardia cruzaba la estancia por los aires e iba a estrellarse contra la chimenea. El hombre cayó sobre las cenizas frías con el yelmo del león torcido. Saga partió su espada en dos contra la rodilla, gruesa como un tronco de árbol, tiró al suelo los pedazos y recorrió la sala como una zancadas. Lo precedía su hedor, más maduro que el del queso, que en aquel lugar cerrado resultaba irresistible. «Pequeño capa roja», ladró. «La próxima vez que amenaces con acero a Saga, hijo de Dolph, te cortaré la virilidad y la asaré en el fuego». «¿Cómo, nada de cabras?», dijo Tyrion al tiempo que mordisqueaba el queso. El resto de los hombres de los clanes siguió a Saga, acompañados por Bronn. El mercenario dirigió a Tyrion una mirada pesarosa. «¿Quiénes sois?», preguntó Lord Tywin, frío como la nieve. «Me han seguido hasta casa, padre», explicó Tyrion. «¿Me los puedo quedar? No comen demasiado». Nadie se rió. «¿Con qué derecho irrumpís en nuestro consejo, salvajes?», exigió saber Ser Kevan. «¿Salvajes? ¿Hombre de las tierras bajas?». Con habría resultado atractivo una vez bien lavado. «Somos hombres libres, y los hombres libres se sientan en todos los consejos de guerra». «¿Cuál es el señor del león?», preguntó Cheya. «Los dos son viejos», señaló Timet, hijo de Timet, que todavía no había cumplido los 20 años. Ser Kevan se llevó la mano a la empuñadura de la espada, pero su hermano le sujetó la muñeca con dos dedos. Lord Tywin parecía impertérrito. ¿Qué ha sido de tus modales, Tyrion? Ten la bondad de presentarnos a nuestros honorables invitados. Será un placer, dijo Tyrion después de lamerse los dedos. La hermosa doncella es Cheya, hija de Cheik, de los Orejas Negras. No soy ninguna doncella, protestó Cheya. Mis hijos han cortado ya 50 orejas. Y ojalá corten 50 más. Tyrion siguió adelante. Este es Con, hijo de Korat. El que parece Roca Casterly con pelo es Saga, hijo de Dolph. Los dos son grajos de piedra. Este es Ulf, hijo de Umar, de los Hermanos de la Luna. Y aquí os presento a Timet, hijo de Timet, un mano roja de los Hombres Quemados. Y por último, este es Bronn, un mercenario sin lealtades particulares. En el breve tiempo que hace que lo conozco, ha cambiado de bando dos veces. Te llevarás de maravilla con él, padre. Se volvió hacia Bronn y los hombres de los clanes. Quiero presentaros a mi señor padre, Tywin, hijo de Tittos, de la casa Lannister, señor de Roca Casterly, guardián de Occidente, escudo de Lannisport, que una vez fue mano del rey y probablemente volverá a serlo. Hasta en el occidente conocemos las proezas de los clanes guerreros de las Montañas de la Luna, dijo Lord Tywin levantándose, digno y correcto. ¿Qué os trae desde vuestras fortalezas, mis señores? Caballos, dijo Saga. Una promesa de seda y acero, dijo Timet, hijo de Timet. Tyrion estaba a punto de informar a su padre de cómo se proponía reducir el valle de Arryn a un erial humeante, pero no le dieron ocasión. La puerta se abrió de golpe otra vez. El mensajero dirigió una mirada de extrañeza a los hombres de los clanes antes de hincar una rodilla en tierra ante Lord Tywin. «Mi señor», dijo, «Ser Adam me envía a deciros que el ejército Stark avanza». Lord Tywin Lannister no sonrió. Lord Tywin nunca sonreía, pero Tyrion había aprendido a leer la satisfacción en el rostro de su padre. «Así que el lobezno sale de su guarida y quiere jugar con los leones», dijo con voz tranquila. «Espléndido. Vuelve con Ser Adam y dile que no debe atacar a los norteños hasta que lleguemos nosotros. En cambio, quiero que los hostigue por los flancos y los obligue a avanzar más hacia el sur». «Se hará como ordenáis», dijo el jinete, tras lo cual se retiró. «Aquí estamos bien situados», señaló Ser Kevan, «cerca del vado y rodeados de fosos y empalizadas. Si vienen hacia el sur, deja que se acerquen, ya se estrellarán contra nosotros». «Puede que el chico, al ver nuestro número, se retire o pierda el valor», replicó Lord Tywin. «Cuanto antes quebremos a los Stark, antes estaré libre para encargarme de Stannis Baratheon. Ordena que los tambores toquen para convocar una asamblea y haz llegar a Jaime la noticia de que voy a avanzar contra Robb Stark». «Como desees», dijo Ser Kevan. Tyrion observó con fascinación sombría cómo su padre se volvía hacia los semisalvajes hombres de los clanes. «Dicen que los hombres de los clanes de las montañas son guerreros sin miedo». «Dicen la verdad», respondió Con de los grajos de piedra. «Y las mujeres», añadió Cheya. «Cabalgad conmigo contra mis enemigos y tendréis todo lo que os prometió mi hijo y mucho más». «¿Vas a pagarnos con nuestras propias monedas?», dijo Ulf, hijo de Umar. «¿Para qué necesitamos la promesa del padre si ya tenemos la del hijo?». «No he dicho que necesitéis nada», replicó Lord Tywin. «Mis palabras eran simple cortesía, nada más. No es necesario que os unáis a nosotros. Los hombres de las llanuras invernales están hechos de hierro y hielo. Hasta los más valientes de mis caballeros temen enfrentarse a ellos». Tyrion no pudo disimular una sonrisa retorcida ante tal alarde de habilidad. «Los hombres quemados no temen a nada», Timet, hijo de Timet, cabalgará con los leones. Vayan a donde vayan los hombres quemados, los grajos de piedra los preceden, declaró Con ardoroso. También iremos. Saga, hijo de Dolph, les cortará sus virilidades y las echará de comer a los cuervos. Cabalgaremos contigo, señor del león, dijo Cheya, hija de Cheik. Pero tu hijo, medio hombre, debe venir con nosotros. Ha comprado con promesas el aire que respira. Hasta que tengamos el acero que nos ha prometido, su vida nos pertenece. Lord Tywin clavó en su hijo aquellos ojos con destellos dorados. «¡Qué bien!», dijo Tyrion con una sonrisa resignada.